6 y 4 en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 94% y el cielo está nublado. Por la expansión de la gripe en el país, el gobierno recurrirá al personal de Fuerzas Armadas. Se pondrán a disposición los hospitales militares de Campo de Mayo, Bahía Blanca, Mar del Plata y Punta Indio, además del Hospital Militar Móvil de Ezeiza. A su vez, los centros asistenciales derivarán médicos y enfermeros a los hospitales más comprometidos. Manuel Zelaya tildó de criminales a quienes lo derrocaron y dijo que no pueden gobernar Honduras. El destituido mandatario de Honduras habló luego del intento fallido de aterrizaje en su país. Soldados de la patria, en nombre de Dios, les pido, les suplico y les ordeno que no repriman más al pueblo hondureño, señaló, tras la represión que terminó con la muerte de dos manifestantes. Capitanich dice que es Cristina quien conduce al PJ y no Scioli. El gobernador del Chaco aseguró que es la presidenta quien ejerce la conducción estratégica del justicialismo y que el partido no tiene que tener una agenda paralela. Desde hoy, receso en todas las escuelas y universidades del país. Todas las escuelas y universidades del país permanecen desde hoy sin actividad debido a la ampliación del receso de invierno resuelto por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para mitigar la expansión de la influenza A. Vélez es campeón tras derrocar a Huracán. Los de Liniers se impusieron 1-0 con un gol de Maxi Morales y se llevaron el título de clausura. El partido, que se jugó con el Amalfitani lleno, tuvo todos los ingredientes como para que no falte emoción. ¿Por qué dicen que fue choreo? Yo quiero que me lo expliquen después, ¿eh? Espectáculos. Sebastián Covelli le propuso casamiento a Fernanda Vives. La feliz pareja viajó esta semana a Playa del Carmen, México, con el fin de disfrutar unas mini vacaciones. Mientras cenaban en un lujoso restaurante, el futbolista le propuso casamiento a la vedette. Sí, no hay que hacerlo, ¿eh? Ahí todo parece lindo. Yo si fuera la vedette diría que no. Hasta que volvamos a un lugar normal, ¿viste? Acá se quiere casar todo el mundo, en Playa del Carmen. Johnny Depp podría ser Michael Jackson en el cine. Cagamos. El propio actor ya se ha referido a la muerte de Jackson y a la posibilidad de darle vida en la gran pantalla. Perfecto. 16 grados 2 décimas, cielo nublado en Buenos Aires, lluvias y tormentas, vientos leves del noreste cambiando a moderados del sudoeste. La máxima para hoy, 17. De 6 a 9, Gerardo Rossini. Mejor imposible. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver tus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez al ver sus ojos me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. We'll be right back. 6 a 9. Gerardo Rocín. Mejor imposible. ¿Qué haces, che? ¿Cómo será este lunes? Se preguntaba recién un taxista. Porque, a ver, por un lado pinta mal en el sentido de... pinta mal en el sentido de que no hay tribunales, no hay clases, o sea, pinta como bajón. Pero yo le decía que en general cuando hay desorden, el taxi suele compensar. Las vacaciones desordenadas que genera la gripe A, por ahí le tiran un centro más importante a los taxistas que las vacaciones ordenadas. ¿Por qué? Porque del mismo modo que no hay clases, hay menos gente que se va de viaje. Está todo raro. Sí. Y está el asustado del bondi. Está el que se pueda, no se sube un bondi ni de pedo, porque claramente la conglomeración. Sí, claro. Uh-huh. Vos te levantaste hace como 2 horas, sí. Hace media hora. Pero eso que dijiste vos, terrible. ¿Cómo dijiste? Conglomeración, aglomeración. ¿Lo escuchaste? Montonera. Bueno. La montonera. Sí. La montonera es como masa, se llama la presidenta de los gorilas, no lo vamos a permitir, ni siquiera por la opositora. Pero a las 7 lo decís de corrido, Gerardo. ¿Cómo es? A las 7, espera un poquito. ¿Cómo se llama? Conglomeración. Lo dicen de nuevo y nos contagiamos todos. Sí, por la conglomeración, ahí está, lo dije. Sí. ¿Qué era de 6 y 11? Vengo bien. Si la conglomeración de gente fue de joda. Sí. Es lo peor que hay. El otro día salí a hacer un informe con un capo de infectología a la calle, ¿no? Te volvés loco. Por suerte el tipo decía que lo perfecto era enemigo de lo posible, con lo cual que había que relajarse porque por intentar hacer algo perfecto, uno hace algo no posible. Pero yo que creo que lo perfecto es amigo de mí, no me lo permito. Estuve parado con una cámara al lado de una baranda del ingreso a un subte, a una estación de subte. De 10 personas, escuchate lo que te voy a decir. Lo tengo grabado con una cámara. Casualidad del mundo, lo que sea. Vos tenés la escalera que baja el subte y tenés como dos caños que dan la forma a la entrada de la escalera, ¿correcto? Es así. La escalera la delimita un caño por izquierda y un caño por derecha. De 10 personas que bajaron, 6 tocaron el mismo lugar del caño. Es como si la gente ya supiera, no sé, bueno, nada, debe ser un lugar que ergonométricamente, pero la verdad que te lo digo, te queda a mano y es impresionante, muy impresionante, no hay manera de pararlo. Bueno, la mayoría de la gente que te cruzas por la calle y te ve con cara de periodista, lo único que te pregunta es si es verdad. Che, pero es verdad, es para tanto. Y lo peor es que uno traslada la pregunta a los expertos y todos dicen que sí. Qué sé yo, 6 y 12, vamos a repasar algunas contradicciones de la política oficial y algunas claves para contagiarse lo menos posible, ¿no? Lo menos posible. ¿Qué hace con un nene? Bueno, yo creo que hay que pegarle hasta dormir los 15 días. No hay mucho manera. Mucho tetilo. No hay que cagarlo todo. Yo al mío le empecé a pegar el viernes más o menos. No hay químicos para eso. ¿Cómo? No hay químicos. Sí, hay químicos, pero... Mira, gotitas. Yo le di. Sanal viejo, que es químico. Sí, pero siempre, claro, mi mamá decía, ¿viste? Al nene que dale casero. Así que lo cagué bien apartado. No tiene manera. Lo disfrazamos de boxeador. Le ponemos los guantecitos y viste que tienen como una máscara. Pobre, quedó lindo. Miramos para rugby. Quedó lindo dormidito. Sí, está bien. Sí, bueno, hay un campeón y tenemos periodista deportiva. Por pocos días creo que lo tenemos. Diga. Sí, salió campeón Vélez con polémica. Un partido súper, súper accidentado. Vamos a estar comentando todo lo que le pasó a este encuentro, a estos 90 minutos que se hicieron eternos. Un buen campeón, un justo campeón, fue mejor a las fechas, pero el gol con el que se consagró ayer debería haber sido anulado, y por eso es que todo el mundo está hablando de esta situación irregular que termina dándole el título a Vélez. Un gol con el arquero caído, lastimado por una falta de un jugador de Vélez, que después Maxi Morales convierte en el gol del triunfo y el gol del campeonato. Contámelo bien, que no lo vi. ¿Ahora? Sí, después lo vamos a ver. Bueno. Es una de las jugadas polémicas y las vamos a estar repasando todas. Pero en esta va Larribey, que es el 9 grandote que acababa de entrar en Vélez, muy parecido a Batistuta. Va con todo contra el arquero de Huracán Monzón para pelear una pelota. Le hace falta, el árbitro no la ve, el árbitro era Gabriel Bracenas. La pelota sigue, se va para la izquierda, entra Maxi Morales solo, con el arquero caído, lastimado, y hace el gol. Ese fue el gol de Vélez. Si empataban, el campeón era Huracán. Uh-huh. Y faltaban, creo que, no sé, porque ya los minutos, con la cantidad de minutos que se agregaron, se hicieron eternos, pero faltaba muy poquito para que terminara el partido y hubiera salido campeón Huracán 5 minutos, gracias Charlie, si no fuera por ese gol. Después se hicieron como 15 minutos más. No es Calamaro este. Conclusión, con un gol que no debía haber sido cobrado como tal, es que Vélez le termina sacando el título Huracán, jugando mucho mejor en el partido, porque a Vélez le atajaron un penal, por ejemplo, tuvo muchas más chances que Huracán para... Vos siempre dijiste que iba a ganar Vélez. Sí, siempre dije que me parecía el mejor. Un poco por intuición, otro poco por Eduardo Domínguez, que es, Sebastián Domínguez, que es uno de los defensores. Lo que no sabía es que el defensor de al lado de Sebastián Domínguez, que es Otamendi, le iba a romper. O sea que encima tuvo los dos centrales muy, muy afinados y muy bien, ¿eh? Yo creo que una dupla de centrales tan buena hacía muchos años que no veía. Dije que iba a salir campeón Vélez por Cubero, que tuvo un gran campeonato, por Papa, que tuvo un gran campeonato. No, de hecho, están tan contentos los jugadores que... Al final del partido hicieron como una vaquita, ¿viste? Y le compraron voz de hombre. Cubero, escúchenlo hoy en la tarde. Tiene voz nueva así para festejar. No puedo festejar un campeonato con Nicole Neumann y con esa voz de pito. Hay algo que está mal, ¿no? ¿Qué hijo de puta? ¿Sabes lo que debe haber sido el festejo, no? Es que brindó con Helio, Cubero. Sí, ¿no? Vamos, muchachos, vamos, la camioneta. Cantaba más por los premios que por la gloria estos pibes. Bueno, pues a lo largo de la mañana vamos a ver qué méritos tuvo Vélez, si es más justo que Huracán, que Vélez sea campeón, porque Huracán hizo un gran campeonato. Bueno, todo esto lo vamos a estar desarrollando en la mañana. Pero sí, el gol no fue, es tan cierto como que Vélez jugó mejor el partido y jugó para ganar y Huracán no tanto. Lo vamos a hablar en un rato. Es genial, porque aparte los Huracán ahora van a poder orgullosamente... destacar la mística por sobre el triunfo. Claro. Es perfecto. Exacto. Lo que les pasó. Exacto. Hermoso. Sí, sí. Ahora, ¿no era más importante tocar, disfrutar del partido? Bueno, ok. Un gran resultado. Segundos y disfrutando. Me gusta mucho. Bueno, va a despertar una gran polémica esto, porque claro, como dice Gerardo, supuestamente esa línea es la que dice que salir segundo también sirve. Ahora vamos a ver si... Lo van a disfrutar, por supuesto. ¿Jugaron lindo? Ayer no. Ah, entonces no lo van a decir. ¿Qué haces, Radice? ¿Cómo va? Bien, va confuso. La verdad que el panorama en el mundo de los espectáculos está teñido por el tema de la gripe A, sobre todo porque, bueno, venían todos los espectáculos vinculados a las propuestas infantiles, ¿no? Con las vacaciones de los chicos y bueno, el panorama es más que serio, ¿no? En un rato vamos a ver qué es lo que pronuncian de algún modo que va a ocurrir. También, bueno, por otro lado, cosas internacionales como el funeral de Michael Jackson, que parece que, bueno, vendieron las entradas, es como un récord post-mortem terrible. Sí. Qué cosa bárbara. Y tenemos la taquilla de teatro, es lo último que fueron a ver, Los Valientes. En un rato hablamos un poquito de todo eso. Cuatro espectadores. Una familia. Una familia tipo llegó al teatro. Aparte de todos contagiados, ¿viste? Sí, con barbijo. Claro, fueron a ver el Universal de... voluntad de uno. No, el unipersonal de uno que también está contagiado. Estaría buenísimo, ¿no? Un unipersonal que se llama así. Ya tengo la gripe A. Punto. Opa. Para que vayan a verlo todos los que ya tienen. Opa. Claro. ¿Están inmunizados o te curas de la gripe A? Claro. ¿Estás inmunizado? ¿Qué haces? Solo por inmunizado. En la entrada, viste, la gente deja sus barbijos. No está mal, que los dados de alta se junten ahora. Sí. Y hagan todo lo que los demás no podemos mirá hacer. Mirá cómo agarro la baranda del subte. No creas que estás... Te paso la lengua, Tomás, mirá. Bajo de la lengua. ¿Vos creés que estás diciendo una genialidad? Y yo te firmo, dentro de un mes hay una ONG. ¿Cuál? Yo te firmo ahora que dentro de un mes está la ONG, nosotros yo vi la gripe con mis propios ojos y la enfrenté y pude salir. Y la besé en la boca. La senté en mis rodillas. Y la canción de Arjona, y la canción de Arjona. Pues Arjona agarra cualquier canción buena de Serrat y la hace mierda. Es como, por ejemplo, si Serrat tiene una que dice, de vez en cuando la vida, nos besa en la boca. Ahí va Arjona y dice, de vez en cuando la vida, te contagia la gripe, ¿no? Y va... ¿Tienes? Sí, con la gota de saliva pesada y pastosa, ¿viste? Él amplía toda la descripción escatológica. Qué asquete. Qué asco. He comprado un barbijo y he pagado el IVA. Lo he comprado por tus besos que derrochan saliva. Esa es una canción de Arjona típica, señor, ¿no? Sí, señor. Demasiado linda me salió a mí. La verdad que sí. Bueno, solo quiero Me salió más Marty Cosens. Más Dani Martin, ¿no? Más bolero me salió. nuevitas, figuras nuevas. Sí, bueno, este es un país donde respeto. Escuché dos frases ayer increíbles. Ángel Capa se acerca a saludar a Ricardo Gareca y la platea de Vélez, gente realmente detestable, gritándole mentira del periodismo, le gritaban a Capa. ¿Quién? Ni lo insultaban, la platea de Vélez le gritaba mentira del periodismo. Qué hermoso insulto. ¿Por qué no? O sea, agarren las encuestas preelectorales, agarren otras cosas, no se la agarren con el pobre Capa. Punto número uno de la mañana. Punto número dos de la mañana. Ya hubo barbichorros. Lo estás diciendo en seco. Sí, sí, sí. Todo tiene otra gravedad. Estoy editorializando. Punto dos de la mañana. Ya hay barbichorros en la Argentina. No sé si sabían. Dos casos en Mar del Plata, un caso en Quilmes, de gente que entró a chorear con barbijo. O sea, ya está. A chorear con barbijo. Ya hay gel trucho. Chorrear no. Ya hay gel en alcohol en gel trucho. Y ya aumentaron los precios hasta las segundas marcas de nuestro alcohol en gel. Bueno, en fin. No sé, bueno, qué. Yo sobre eso tengo dos cortitas. Una, aumentó una marca de alcohol en gel que no hay en existencia. Le llegó por computadora el aumento a la gente de una farmacia, pero no le llega el alcohol nunca. Hace como dos días que aumentó, pero dos días que no hay. O sea, aumenta algo que no hay. Y lo segundo, lo vi yo. Anoche mis compañeros de Tres Poderes no me lo creyeron, pero yo lo vi. Una vieja en Palermo preguntó si el enjuague bucal servía también. Como antiséptico. ¿Pero por qué? Y el hijo de puta que vendía, no solo se lo vendió. ¡No! Sino que dijo, mire, dice, acá dice, en la lista no queda más. Si quiere, le vendo el mío, le dijo. ¡No! Sí, sí, ¿lo sacó por la mitad? No, le abroché un 17. No te puedo creer. Le abroché un 17 con 20. Extraordinario. No. Me imagino a la vieja tirándose en el juego de buscar a la bronca. O peor, corriendo al nieto. ¡Ponete acá en la mano! No, está genial. Che, ¿el perfume no sirve? No. Porque tiene alcohol. Pero no tiene la densidad. No, para eso whisky. No, pero si sos una rica, gripe. Si, no, ahí te convence, no voy a arruinar un perfume. No, para... no te hagas la rica con un perfume paraguas. ¿Sí? ¿Sos rica? Le doy con el Johnny Walker. Abrí el Johnny Walker. Tenés marido que toca jazz, sacá el whisky arriba del piano y te lo tirás en la mano. Claro, mucho en la mano. Debe servir el whisky, pero también sí, whisky, sí. Tanto caro sería. Pero la mitad de la película de Cowboy le echan luz en el hígado. Claro. Los operaban con el whisky. Claro, ahí está. Un poco caro. Sí. Tenemos para regalar un voucher por 150 pesos en Belvedere Sweaters, entre los que se comuniquen al 4535-4200, 10011 Mega y nuestro mail mejorimposible@infobae.com. Sí, 6 y 22, 16 grados 2 la temperatura. Esta tarde parece que va a llover. Sí, con chicharrones, como dice Zapata, ¿no? Todo el día, todo el santo día. Qué vieja estás, ¿eh? Ahora trajiste todo el santo día. Hay que tener cuidado. ¿Estuviste con tu mamá el fin de semana? No la vi. ¿Y de dónde se te pegó? Extraño, por eso se me aparecen palabras que ella usa. Ahí está. Bueno, ¿por qué no la ves? ¿A tu mamá no te deja tu novio? No, porque estuve cuidando a mi novio todo el fin de semana. Estaba enfermo, ¿no? Estaba enfermito. Nos quedamos adentro. Ahí está, correcto. Dos siestas y se olvidan de la madre. Dos siestas más o menos armadas y la dejan a la madre ahí tirada. Ya van a volver ahí a pedir. Qué yorno mierda que pegó esa vieja. Pobrecita. Bueno, 6 y 23. Hasta las 9. Mejor imposible con Gerardo Rosín. Una vez más salimos a decir que apoyamos a las pymes. Y lo hacemos por la misma razón que un amigo dice contá conmigo. Vos ya sabés que contás con él. Pero en ese momento sentís alivio. Porque reafirmás que sigue ahí para acompañarte cuando lo necesitas. Créditos PYME de Banco Credicop, con plazos flexibles para todo tipo de destino y la mejor tasa del mercado. Acércate a Banco Credicop y arma el crédito más conveniente para que tu PYME crezca y crezca. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Probá Nucrem Giorgalos, un placer incomparable. Escuchá. Vivís Mega. Escuchás. Puro rock nacional. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48.800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Mejor imposible. Mandanos tu ruidito al 10011 Mega y participá del Vos Sabés. 10011 Mega. Porque a los chicos los queremos, pero si se los decís, se agrandan. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega. Por teléfono al 4535-4200. O con un mail a mejorimposible@infobae.com. Es una hinchada de canta cortina, señores. Levántense, es un lunes, la verdad, ideal para quedarse a dormir. Está nubladito, llueve un poco, ni siquiera hace tanto frío. Para todo lo que se me ocurre ideal no se puede decir, así que imagínenlo. Es de sexo para arriba, digamos, ¿no? Pero sin besos, sin besos. Todo con besos, ¿no? No, sin besos, che, por las luces. Bueno, ¿qué es mi teoría, no? Yo, por ejemplo, yo no saludo con besos nunca. No le puedo echar la culpa de mi antipatía a la gripe A. Pero yo desarrollé la idea de que solo se saluda con un beso si está muy buena. Si está muy buena. Porque hay un punto, claro, está muy buena, tenés que saludar con un beso. Pero no porque te estés por levantar, sino porque no te puedes permitir. No besuquear eso. Quedar frente, por ejemplo. Frente a una mina que está muy buena, un tipo retirado como yo, que está en la granjita de recuperación, en el marco de una fidelidad obsesiva y hasta ridícula. Haciendo dieta encima. No, eso no tiene nada que ver. No hay manera de permitirse quedar como un gay frente a una mina que está buena. O sea, igual no voy a hacer nada. Por más que vengas desnuda, no te voy a tocar una teta. Pero, te voy a saludar cancheramente. Permitirse a uno mismo verse en esas situaciones como una cagada, ¿viste? No se puede. Sí, esto está bueno, hay que saludar. La gripe lo de menos. La imagen es más importante. Después ahí la cagan esa propaganda. Lo único que importa es la imagen, no olvidate. Bueno, che, estamos 6:26, ¿qué hay que hacer? ¿Vamos a hablar del campeonato? ¿Qué pasa? Dale, vamos a hablar del campeonato, lo accidentado. El miércoles me voy a Córdoba y el jueves que venga nadie. Bueno, listo. Está bien central para la promoción. Sí, con está muy bien. Sí, tiene una mala leche. Ya está, se definió que Gimnasia va a ser el otro que juega la promoción y San Martín de Tucumán va a descender. Después hablamos, sí. Dale, bueno. Ganó nomás Vélez, se consagró campeón, un partido súper, súper accidentado, arrancando por, estaba pensando yo, el hecho de que se atrasó una semana por las elecciones, cosa que estaba prevista, pero hubo que esperar 2 semanas para ver esta final, recuerden, 15 días de ansiedad. Después se decía que se iba a jugar sin público por el tema de la gripe porcina, al final se jugó con público, no sé si alguno habrá ido enfermo, si alguno se habrá contagiado, pero la cancha reventaba, explotaba de gente. A los 8 minutos, gol anulado a Huracán, a Eduardo Domínguez, gol que después se vio en televisión que estuvo mal anulado, o sea que ahí uno de los fallos ya que perjudicaron a Huracán. O sea, le anularon uno a Huracán. Sí. Y le cobraron un gol que no le deberían haber cobrado. Pero su arquero se adelantó en un penal, ahora lo vamos a repasar, y no le cobraron un penal que cometió un jugador de Huracán. O sea que se equivocó, la verdad, bastante para los dos lados. Fueron más llamativos, más visuales, van a quedar más en la historia los fallos a favor de Vélez. Y por la verdad el es campeonato. Que hubo... Sí, pero también es verdad que hubo un penal que no le cobraron a Arano, que fue con todo contra... Ahora te voy a decir exactamente. Para el próximo PRODE hay que hacerlo diferente, ¿no? Que la gente... marque lo que quiera que va a cobrar el árbitro. No, ¿sabes lo que pasa? Porque pareciera que los árbitros se equivocan más. La verdad se equivocan. Pero parece que se equivocan más también porque la televisión cada vez tiene mejor tecnología. Es verdad eso. De toda la vida los árbitros se han equivocado y toda la vida ha habido goles dudosos o jugadas que corrupción. Se pasan a la historia. Sí, pero no es corrupción. Para en mí, en este caso no, como ¿no? ayer no son corrupción, no. No, un gol de Arano, un penal de Arano Cubero, a los 34 del segundo tiempo, tampoco vio el árbitro. Así que en realidad se equivocó para los dos lados. Pero bueno, sigamos. 8 minutos, gol anulado Eduardo Domínguez. 19 minutos, granizo. En mi vida había visto un partido en el cual los jugadores empezaron a tapar la cabeza porque les caían unas pelotas de gol en la mitad del partido. Final del campeonato. Gripe porcina, todo les pasó. Y encima les empiezan a caer unas pelotas de golf así. Claro, el árbitro suspende el partido, después en el vestuario lo van a buscar y dice, ¿qué querés? Le dan un ojo, le saca un ojo. Los hinchas tapándose con las banderas. tapándose con todo lo que encontraban, porque el hincha no tiene a dónde refugiarse, aunque los plateístas desaparecieron todos, se ve que en los pasillos estarían amontonados, y después para arrancar el partido había que deshacer las piedritas, porque te puede lastimar también una rodilla de un jugador, así que tratando de derretir las piedritas, bueno, 29 minutos parado el partido por eso. Después, minuto 26, penal, lo baja a Maxi Morales en el área, estuvo bien cobrado ese, y lo ataja Monzón. Ahí tuvo una chance Vélez de penal, Hernán Rodrigo López, el goleador del equipo, la ataja Monzón adelantado. Pero fue una gran atajada, la verdad que el chiquito Monzón, que es uno de los cuestionados, de los pocos cuestionados de Huracán, ahí se redimió bastante en ese penal que atajó. Segundo tiempo, minuto 38, llega el gol de Maxi Morales con la polémica, con la falta de la Ribey al arquero, a Monzón, y desaparecen todas las pelotas. De golpe no hay una sola pelota, el partido estuvo parado como 10 minutos más porque no aparecían las pelotas, y ahí Capa desencajado, una imagen que nunca habíamos visto de Capa, que en general es tan centrado, que es tan prolijo cuando declara, diciendo cagones, cagones, porque no aparecían las pelotas. Una señora cantando dale campeón en la mitad de la cancha, mientras desesperado Bracenas y los jugadores de Huracán buscaban una pelota. Bueno, después se jugó 8 minutos más, según el árbitro, creo que al final terminaron siendo 10, y salió campeón nomás Vélez, que jugó mejor en el partido, tuvo más chances. Huracán tuvo el gol que no le cobraron y una pelota en un travesaño. Y una de Federico que se fue afuera. Después Vélez tuvo más chances, tuvo siempre la pelota, presionó mucho más. Y sobre el final del partido, Ricardo Gareca metió un delantero más, lo metió a la Ribey para tratar de ganar el partido, mientras que Capa sacó su único delantero de punta, que era Federico Nieto. Así que sobre el final fue Vélez el que curioso fue a buscarlo. Curioso final. Y terminaron yendo, cuando perdían, los dos centrales de Huracán adelante a atacar, porque se habían quedado sin 9 para dar vuelta al partido. Porque había optado Capa por dejar sin delanteros netos, digamos, dejar a De Federico y a sus delanteros más, digamos, que son media punta, y sacar a su único 9, a su único delantero neto, que era Federico Nieto. ¿Qué pone cara, Mechegieser? Vos estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora hablan todos los resultadistas. Ah, vos sos un lírico del fútbol. Por supuesto. Ah, Huracán me devolvió las ganas de ver fútbol este año. Huracán te devolvió las ganas de vivir. Y entonces, ¿por qué estás sufriendo? Y entonces, ¿por qué estás sufriendo? Si te devolvió las ganas, de vivir, claro. Porque no me gusta que haya perdido el campeonato. Y me parece injusto, se lo afanaron. No, no se lo afanaron. Mentira del periodismo, le gritaba la Capa. Nunca escuché un insulto así en una cancha. Después te voy a contar por qué Vélez se merece ser campeón. La clave de este Vélez campeón. 6:31. Che, todavía no dijimos la consigna, ¿no? No. Bueno, vos decime los premios, yo tengo una consigna. Te cuento, tengo algo para decirte, Gerardo. ¿Vos alguna vez soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Sí. Sí, bueno, ahora ese sueño se hace realidad, porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabés de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Así que ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Hola, gordito, dice uno que está esperando una respuesta que se ya no doy. Muy bien, ¿qué pasó? Nada, hola, gordito te cuento. En general la cera se está lloviendo desde hace una hora, besos a las chicas. Gracias. Hola, solo quería ser el primero en mandar un mensaje, dice uno. Que llegó segundo. Ahí está, bueno, hablamos de eso, de récords personales. Este quiere ser récord del oyente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu récord? Pero no en sentido sexual solamente, sino ¿cuál es tu récord en la vida? ¿Fuiste el primero en qué? ¿El último en qué? ¿El más lento, el más rápido, el más gigante, el más qué? Tu récord en la vida, dice el 11 Mega, eso me divierte. Es como arrancar el lunes hablando de las virtudes de los oyentes, aunque me parece que algunos van a mandar récords que no van a hacer. Yo no te voy a emplear, pero yo me casé y me separé al otro día, entonces quería tener el récord, pero parece que en Guinness hay una mina que se casó y se separó nomás apenas salió de la iglesia. ¿Ya lo emplea, ya lo buscaste? Sí, hace unos cuantos años ya lo busqué. Hace 20 años ya me enteré. La volteamos. Que no era yo la ¿de dónde es la mina? No, tenés que casar de vuelta y hacerlo más rápido. Ya está, ya prescribió. ¿Pero cuántas horas estuviste casada? Poquitas, no sé. ¿12? No, menos. ¿Menos de 12? Menos, creo que menos, sí, qué sé yo. No me acuerdo. Es el gran misterio de esta mesa. Acaba de terminar la consigna. Es el gran... No ampliaba. No, por eso digo, como sabemos que no amplía, porque la hemos torturado en privado. ¿Recuerdan ustedes el día en el que la atamos y le pusimos una picada en la teta? No lo cuenta. Bueno, no podemos decir hoy que sí, con toda seguridad, que no va a ampliar. Pero sí. En horas. Y no me acuerdo a qué hora me casé. Sé que al otro día me fui nomás. Al otro día estabas divorciada. Y al otro día estaba así, yendo. ¿Qué habrá pasado esa noche? ¿Qué habrá pasado esa noche? Vos no ampliás, pero si lo hago consigna no te gusta, ¿no? ¿Qué pasó esa noche? No. No, okay. Está loco. No, porque a mí, como a mí no se me ocurre, pero hay un oyente en el 11 mega se le ocurre y dice, bueno, pasó tal cosa. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué canción tenés? Una canción linda, mira que llueve, ¿eh? Sí, Los Redondos, salen como opiniones. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas tiernas que vi. Mejor Imposible. Tu programa Mejor Imposible es un éxito. Este es un mensaje para Rocín, te felicito. Y acá estamos para hacerte la segunda. La casa invita. Buen día, 7 menos 20. Mientras que uno anclaba, otro sin medir cambió la forma adecuada y se fue. ¿De qué se trata la mañana? Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado. se trata básicamente de la gripe A, que sigue todavía preocupando a los argentinos, que no consiguen que el Estado unifique una política. Si vivís en Santa Fe es de un modo, si vivís en Provincia de Buenos Aires es de otro. No logran unificar todavía una política frente a la gripe A. Anoche veíamos por tele, mostramos ahí en Tres Poderes, como en una misma conferencia de prensa el doctor Sin decía, ¿no? Bueno, tampoco vamos a hacerle caso a los que asustan diciendo que hay 100.000 infectados. No, por supuesto, señora presidenta. ¿Y qué hay el ministro de Salud? Bueno, hay 100.000 infectados. La cosa extraordinaria. Pero lo dice tranquilo. Los dos. No, no. Siempre se dijo que para ser presidente hay que tener tranquilidad, ¿no? Que un estadista necesita sobre todo tranquilidad. Tenés que ver Cristina cómo miró uno y le dijo, sí, mirá lo que sí. Una cosa extraordinaria, extraordinaria. Están todos los muchachos en sus cositas. El tema de la gripe, no hay manera. Igual que nosotros, que habitualmente estamos a favor de algunas posiciones del Estado, y en algunos casos el Estado es bobo. No es que es vivo, es bobo. Por ejemplo, el Estado concentra. No, si querés concentrar, quédate con el petróleo, no con el monopolio de diagnosticar la gripe A. Todo el país depende de los diagnósticos que antes salían del Mabrán y ahora del Hospital Malvinas Argentino. ¡Una locura! ¿Por qué no deja que las prepagas paguen a sus abonados sus propios diagnósticos en sus laboratorios privados? ¿Cuál es la gracia de monopolizar el gasto? Rarísimo. Bueno, la gripe A sigue siendo un problema y se desconoce cuál va a ser el ritmo económico que va a tener el resto del mes, porque comienzan las vacaciones de invierno anticipadamente, pero a su vez no hay casi turismo y no hay espectáculos que estén vendiendo entradas por anticipado. Bueno, un verdadero lío en torno a la gripe A, que por otra parte empieza a transformarse en el nuevo INDEC del gobierno. Nadie sabe cuántos carajos son los infectados. Yo creo que el gobierno no lo esconde. Yo, a diferencia de lo que piensa mucho, yo creo que el gobierno no lo sabe, que es otra cosa. Pero bueno, ese es uno de los temas de la mañana. Mientras que uno anclaba, otro sin medir, cambió la forma. El otro tema de la mañana tiene que ver con la presidenta, que fue Jack Bauer por un rato, iba en un avión a bancar la llegada del presidente constitucional de Honduras, de Zelaya. Iban a bancarlo, pero bueno, se vivió una noche muy seria, 24, la presidenta bajó en El Salvador porque no podía aterrizar, mientras tanto Zelaya daba vueltas por arriba del aeropuerto de Tegucigalpa sin lograr aterrizar. Abajo había represión, dos muertos, se pegaron la vuelta para allá, nos vamos todos para Nicaragua, viva Nicaragua, iban todos para Nicaragua, no se puede en Nicaragua, nos vamos todos para El Salvador, todo eso con presidentes. A mí se me había sorprendido aquella vez que mostraron por televisión esa reunión de esa cumbre de presidente latinoamericana, que fue como un reality, que se puteaban todos. A mí ya me sorprendía verlos hablar, ya ahora en acción me parece una cosa increíble. Ahora, cada vez que los Kirchner se mandan esas, no sale. Cuando Kirchner se fue a buscar a Ingrid, se quedó, se perdió Año Nuevo en la selva y no la largaron. Y ahora Cristina se va hasta allá. Ahora, ¿está bien o está mal que haya ido? Me parece que en este contexto no era lo conveniente. Yo pensaba igual. Y a mí está perfecto. Y anoche cuando la vi ahí, anoche se mandó un moco, pobre. ¿Será que viene mal de las elecciones, no? Tenía un lugar, un protagonismo soñado, ¿no? La designaron como vocera del grupo de presidentes que peleaban por la democracia en Honduras. Estaba sentada en el medio, a su derecha Zelaya, el presidente de Ecuador, a su izquierda estaba Lugo. Un momento histórico para una presidenta, soy la que le pone la jeta a la democracia y chau, en nombre de todos, ¿no? Y en el final del discurso dijo: porque así como yo estuve acá, voy a estar en todos los lugares. No, estás hablando en nombre de todo, no. No seas tan argentina que nos van a boludear toda la vida. Estaba hablando en nombre de todos los presidentes. Y de golpe se puso a hablar de ella, pero como si fuera yo, Brigitte Bardot. No, mamá, pará. Estás en un lugar extraordinario. El mundo te puso ahí. Bueno, la verdad que no fue un discurso genial. Sin embargo, intentó ser emotiva. Y me parece que el sentido de lo que dijo estuvo bien. ¿No? Me parece fabuloso que si hubo un golpe de Estado en Latinoamérica, todos los demás países de Latinoamérica se alcen, se levanten en contra de ese golpe de Estado. Me parece, es algo que me pone muy contenta, de verdad. Más allá de cómo termine, que me parece que va a terminar mal. ¿Sí? Sí. Sí. Me parece muy difícil que lo restituyan a Celaya, sí. Sorprendente, ¿viste? La iglesia en Honduras está bancando el golpe. ¡Qué raro! ¡No! Sí, curiosísimo. Curiosísimo. Bueno, es así. Che, se le cayó una sota ya a la presidenta en el discurso también, ¿eh? Como dice mi tía, se le cayó una sota. ¿Por? Pues en la mejor parte del discurso, anoche tarde, ¿no? Bien emocionante, lindo. Si hay, para que en Latinoamérica, cuando a las 6 de la mañana te golpeen la puerta, sepamos que es el lechero y no algún fascista que viene a sacarnos. El lechero batió. Batió el lechero y yo creo que todo el mundo dijo, ah, mira, yo le daba menos. No, porque quizá un asesor le batió que en Centroamérica hay lechero todavía. Ojo que hacen esa, es como mirá el gesto, mirá cómo sé, cómo es tu vida cotidiana, hondureño. Sí, ¿no? Hondureño, a ti te hablo, Balín Bennett del otro lado. El único hondureño que conocemos más que a Celaya, el Balín Bennett. ¿Quién es? Es Nota. Es un exjugador. El negrito que jugaba en San Lorenzo. Un sí. Fracturador de aquellos. No. Tiene pinta de golpista. No. Sí, no dudo de qué lado está. No. Está con el pueblo. El Balín está con el pueblo. No. ¿El Balín Bennett? Sí. No, era un peligro. ¿Por qué le decían Balín? No sé ni quiero saber. Hay que preguntarle al lechero hondureño. Cuando a las 6 de la mañana toque la puerta, que sea el lechero en un fascista. Digo, mirá. Yo pensaba, ¿no? A mí si a las 6 de la mañana me golpeó la puerta el lechero, me agarra que hacía una confusión temporoespacial, ¿viste? Bueno, nada, dije, una. Mira las casualidades, el mundo le rinde tributo a puro barbijo, se vienen los funerales de Michael Jackson, el rey del barbijo. ¿Cuántos años atrás hace que el tipo usaba barbijo? Que no quería besos, que no quería contacto, mira, ahí lo tenés. ¿Qué es lo que pasa con los funerales? Van a ser mañana en el Staples Center de Los Ángeles. Más de 1,500,000 de personas pidieron entradas. Se daban entradas, en total 17,500 entradas para ver desde dentro del estadio, del Staples, y también un remanente se daba para ver en el Nokia Theater en televisado. ¿Qué haces en un estadio para un entierro? ¿Qué cantás? Es que ahí va a estar el entierro, va a ser el entierro. No sé qué van a cantar. Una de las que va a cantar es Jennifer Hudson, que es la actriz de Dreamgirls, la que se ganó el Oscar, esta chica negra que también tuvo un drama familiar terrible. Bueno, y no sé qué otros números, supongo que Diana Ross estará. ¿Sabes que no se sabe si va a estar el cuerpo de Michael Jackson en los funerales? Cosa rara, cosa extraña, pero no está garantizado que el cuerpo presente de Michael Jackson esté allí en los funerales. Sí, se sabe que la policía está bastante preocupada porque se estima que cerca de 700,000 personas se acerquen a la zona del estadio y, como decíamos, más de 1,500,000 de personas que pidió entradas por internet, que se dieron gratis, se dieron con un ticket, te van a dar la pulserita. Algunas de estas entradas ya se dieron gratis, vender, ¿no? A $10,000 la reventa por internet. ¿Garpar para ir a un funeral? Y bueno, es como un funeral histórico para el mundo del pop. Ahora tenés que tener demasiado dinero y demasiada locura. En un estadio aparte. Claro, y sin saber si va a estar ahí el muertito. Claro. Porque es terrible. Bueno, y se da gratis por internet, por televisión, obviamente va a ser. A mí me vendés por $10,000 una entrada por entierro y no está el muerto, tráeme un quilombo. Sí, que traigan el cuerpito. De acá no me voy, yo de acá no me voy. ¿Dónde está el muerto? Vamos, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está, yo no lo tengo. ¿Qué cantás, no? ¿Qué cantás? Es un cajón cerrado y chao. Por eso un cajón cerrado ahí. Supongo que cantarán los temas de Michael. Olé, olé, olé, olé. Miguel. Michael. Michael. Michael, no, Michael. Michael no murió y Michael no murió. No murió. Michael no murió. Y Michael no murió. Precioso, ¿no? Es Michael, no es Michael. Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, hay una canción que va perfecta, ¿no? ¿Cuál? Un minuto de silencio para Michael que está muerto. Después todo el desfile. Esa va perfecto, ¿no? Todo el desfile freak de su familia, el papá cara de tortuga, el hermano ese raro, toda esa gente, la tocha tetona. Si yo tuviera, lo vuelvo a repetir porque me criticaron el otro día, hay una página de 10, ¿cómo se llama? 10musica.com. Sí, me criticaron el chiste. Lo vuelvo a decir. ¿Qué chiste? Si yo tengo un papá, fiero, como el papá de Michael Jackson, me opero hasta hacerme negro. Vamos a ponerlo al revés. Si yo tengo un papá blanco, pero con cara de tortuga, ¿sí? Yo no soy lindo, pero esto era una cosa seria. Igual tiene cosas mucho peores que la cara, el señor. Seria, ¿qué hizo? Ah, era abusador. Sí, abusó de todos sus hijos. Abusó de todos sus hijos. Sí. Bueno, eso lo sacamos para poder hacer el chiste, pero está bien. Sí. Yo te digo una cosa, si mi viejo, en lugar de ser solamente feo, fuera... Que es feo. No está feo. Yo soy más feo. Pero digo, fiero como el papá de Michael Jackson. Yo me opero hasta hacerme negro. Soy el Sammy Davis Jr. soy. Negro y judío me hago. No me pasa. Me opero todo. Igual que podemos discutir. Vos dijiste el otro día una cosa y yo te dejé pasar. Es mentira que tenía problemitas de salud. Ya se demostró. ¿Leíste? ¿Qué problema? ¿El vitiligo? Sí. Salieron en fila. Serían los médicos por la CNN a decir que era una pelotuda. Porque oficialmente se dijo eso. Eso es lo que él decía, que tenía esa enfermedad, que es una enfermedad que atenta contra la pigmentación de la piel. No, va por manchas, no te agarra parejito en blanco todo el tiempo. Claro. Sí, bueno, al principio de la historia efectivamente se decía que se estaba haciendo la decoloración de piel. ¿Lo viste a Quincy Jones? Toda la Quincy Jones le dio con alma y vida, con un palo, porque renegaba de ser negro, que lo dijimos acá también. Que eso, la cantidad de cirugías que se había hecho, sacó los rasgos. No. Quincy Jones, mi amor, si Quincy, es un productor. Si Quincy Jones dice que era mal negro, punto, era mal negro, fíjate. 6:50, acá siempre estamos con los productores. 6:50, salvo que sean cordobeses. Cristian Romero. Ahora, el riquísimo yogur Activia, el único que tiene Acti Regularis, auspicia estos consejos para ayudarte con el tránsito lento en la ciudad. Transitman, el superhéroe que lucha contra el caos del tránsito. El mejor imposible. ¿Qué haces, Romero? ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Bien. Te cuento que hay una circulación intensa ya a esta hora en Panamericana, desde Márquez y el puente Capitán Juan de San Martín en dirección a Capital. Sin demora, pero sí un tránsito pronunciado en dirección a la avenida General Paz, que tiene la misma situación a la altura de Liniers, Beiró y San Martín, sentido Río de la Plata. Cargado el puente Pueyrredón, pero con marcha fluida. Reiteramos, no se registran demoras en estos momentos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Calzada resbaladiza, atención, porque cayeron algunas gotas, tanto en Panamericana como también en el acceso oeste entre Morón y Ciudadela. Allí agudizar las medidas de precaución y aumentar sobre todo la distancia de frenado. A esta hora, trenes subtes y el premetro están operando con sus cronogramas habituales, pero atención, porque hay novedades para los usuarios del ferrocarril Urquiza, en este caso, porque hay servicios rápidos en plena hora pico. Se implementa un servicio rápido desde la estación Martín Coronado a Federico. Está bueno, ¿no? Sí. Y esto va a reducir la frecuencia de entre formación y formación. Y aquellos que tomen el Urquiza, tomen nota. Rápidamente les digo, 6:44, 8:04, 9:10, y después a la tarde, 17:34, 18:46 y 20:06, estamos hablando desde Martín Coronado a Federico Lacroce, y se va a detener en las estaciones Lynch, Bosch, Tropezón, Fernández Moreno, Coronel Lynch también, Antonio Devoto y Federico Lacroce. Y después también, en viceversa, hay otros servicios, y de 10 a 16, de 20 minutos, que es la frecuencia habitual, ahora va a estar en 15 minutos. Perfecto, Romero, ¿vos estás bien? Estoy bien. Bueno, el fin de semana estuvo bien. Perfecto, pero quiero que corra sangre, Gerardo. Bueno, algo va a suceder de acá a las 9. No, fui a buscar lo que me dejaste y me dijeron no hay nada. Yo no sé si se lo comieron. Ah, no sé, jodidamente, yo te dejé las dos bauquitas, ¿eh? Sí, quiero sangre ahí. ¿Te choreaste las bauquitas vos porque estabas enfermo? Alguien fue. Ah, sí, acá ya encontramos al culpable. Ah, listo. Vení mañana. Listo. Sí, mirá cómo hay que decir todo al aire, si no te la cagan, ¿eh? Bueno. 6:52. Romero, acá están tus dos bauquitas ya, ¿eh? Las voy a ir a buscar. Muy bien en reclamar, me gustó esa actitud. Abrazo, viejo. Hasta luego. Acá que no llora, no come bauquita. Presentó el informe del tránsito Yogur Activia. La mañana. La mañana. Mejor imposible. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Probá Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y enseñales a tus hijos a hacerlo correctamente. El jabón líquido Espadol elimina los gérmenes, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Mandato nosotros al 10011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Eran ustedes? Nosotros, los que nos quedamos levantados toda la noche. Nosotros que empezamos el día con nosotros ustedes. Nosotras las enfermeras. Nosotros los colectiveros. Nosotros, los que no cobramos cuota de ingreso. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala. 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. Yo quiero ser un héroe. Que toda la gente se crea. Menos 5. Que soy un 16 grados 2 la temperatura. Una de las mañanas menos frías del año. Está linda la mañana, si no fuera porque va a llover todo el día. Ya morí. 10-11 Mega, están llegando los mensajes de texto, Julita. Están llegando récords. Hola, soy Leo. Yo tengo el récord de más horas seguidas en la compu. 31 horas sin parar, Gerardo. Es lo que... Es lo que mi hijo llama un bici. No, es re bici. Está como vicioso, ¿viste? Sí, sí, es re bici. Sí. Soy Francisco de Boedo. Yo fui el más bobo del planeta cuando dejé pasar la oportunidad de transarme a la chica más linda de la vida. Récord del más banana. ¿Cómo sería? Repasámelo. Dejó pasar la oportunidad de transarse a la chica más linda de la vida. Ah, no, pero eso no es un récord. Todos tenemos esa sensación, ¿eh? Ah, todos tenemos esa sensación. Yo una vez, por ejemplo, recién casado en otra gestión. ¿En otra gestión? Sí, sí, en otra gestión. Dejé pasar algo de lo que todavía me arrepiento. Y cuando lo dejé pasar, lloré en el auto. Lo cuento ahora porque en aquella gestión escucha el programa, la metí una cagada. Pero sí, lo dejé pasar, ¿eh? Fue un llanto desconsolado, esas dos lágrimas que dicen todo. Una lágrima. Terrible, peor. Fueron esas lágrimas que uno fuerza para que salgan, solo para que el momento se complete y se transforme en un llanto. Yo terminé la puerta del sol, me acuerdo, te lo puedo contar como si fuera hoy, después de haber remado de un modo extraordinario, o sea, partido impresionante, imposible, un equipo de primera y yo siempre con mis cuatro gatos locos sin una camiseta unificada, corriendo con nuestra pancita, todo un partido increíble, logro, como diría Ángela Lerena, la conquista, la primera conquista, llevo así, punto, ta, ta, ta, ta, auto, Puerta del Sol, ¿qué hace? Yo me voy, me tuve que ir a mi casa, pero después de remarla, una pelota de esas que vos decís, no puede ser nunca que este equipo esté ahí al borde del gol, sí señor, y me fui a mi casa. ¿No pudiste concretar luego de la gestión? Nunca, derrota más, la gestión? No, ya está. Cada uno se... Imaginate, claro. Son partidos, imaginate. Che, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer así. El arquero estaba allá, en el... Claro, no. Y yo pateaba de acá, se corre todo para allá y entra. No, ya está, nunca más. ¿Pero la vida da revancha como el fútbol o no? No. ¿Pero con otras personas habrás tenido revancha? No. ¿Sí, con otra gente linda? No. ¿Nunca? No. Pero... No. Te planteas nuevos partidos, pero esa revancha no. Sos medio sonso, ¿eh? Sí. Eso sí. Está bueno, fuiste fiel, está bien. Claro. Sí, yo sé. Sí. ¿Qué hacías histeriqueando si estabas casado? Claro, no, bueno, que no estoy entendiendo. No, esa era parte. Un caso, como te dijeras, Scarlett Johansson. Ah, bueno, okay. Era un caso de eso que okay, vos decís, bueno. Una falta, Scarlett. Sí. No se saluda con beso con la gripe, salvo que sea, bueno, ahí que te importa un carajo de qué. Está bien. Viene mañana, caminando por la calle, ponele Helen Hunt, que es la actriz que me gusta a mí. Sí. ¿Sí? No digo desnuda porque a los que nos gusta Helen Hunt nos gusta vestida. Mire, Helen Hunt está y te dice uno al oído, ¿podés creer esta mina viene de Hollywood con la gripe A? Hola Helen, hola. Beso, mal beso. Mal beso, ¿qué te importa la gripe A? Te dicen, está muerta con vos. ¿Quién? Helen está muerta con vos, Gerardo. Y voy y le hago todo lo que puedo. Todo lo que puedo le hago. Camisón de baba en plena gripea, no importa un carajo. Bueno, pero la vida es así. Bueno, 10 el 11 mega. Hola, Rocín, sos un grande, me alegrás todas las mañanas. Fue eterno este finde. Messenchester, te amo. Yo también. Bueno, o sea, todos sabemos que la novela radio es Messenchester, con lo cual no me preocupa que lo amen todos a él y que nadie me quiera a mí. Yo sé que nadie me quiere. Lo que les pido a todas las mujeres impactadas con la novedad, que directamente blanqueen y le manden solo besos a él. Otra cosa, compartirlas con Messenchester, la verdad, me da un poquito de asco. Bien, ¿de onda? Sabemos que la novedad es Messenchester, sabemos también, por esto mismo, qué pasa, como pasé yo, claramente. Pero mientras tanto, disfrútenlo, tranquilas, no hay problema. Bueno, 6:59, leemos nomás, 10:11, megales. Hola, Doc, hace un tiempo que estoy saliendo con una chica. ¿Le podrían decir que hay otras poses también a la hora de hacer el amor? ¿Le recomiendan alguna? Decile vos, mi amor. Claro. Lo chicaneo, como se dice en la política. No, no, acá hay una cosa corporativa de género que tiene que ver. No, decíle. No, es más práctico que le diga a él que está ahí con ella que nosotros. O que la vaya atando de a poco. ¿Y qué pasa con las que solo ponen de un modo? ¡Epa! No, pero vos... Es el gran problema de las mujeres. Haces un... ¿Cuál es el gran problema de las mujeres en el sexo? Lo digo siempre yo. ¿Cuál es? No hablan entre sí. No saben qué le gusta a la otra. Entonces defienden como una cuestión de género algo que por ahí otra mina detesta. Detesta. Eso sí. Bueno, pero él que haga, mira, que agarre y haga. Claro. Le pega una vuelta así. Y listo. Venga. Claro. Qué bien silba. Ahí está, ahí está. Por ejemplo, ¿cómo es una noche ideal para Ángela Elena? Están ahí, por ejemplo, vamos a hacer un ruido como hace Daddy Brieva. Que se está convirtiendo en mi ídolo porque estoy viendo el documental que estamos preparando con él. Eso sí, ¿no? Y una vuelta, ahí está, ¿eh? El aire. Y otra vez. Ahí está. Y ahí una vuelta otra vez. Claro. Esa es la banda de sonido de una noche de sexo perfecta para Ángela, claro, ¿no? Claro, listo. Incluso el lindo con relato, por ejemplo. ¡Mirá lo que te hago! ¡Esa! El tono así, barra brava, no. El tono ese no. No, te gusta el susurrado, te gusta. Claro. A vos te gusta con relato de partido, el susurrado. A vos te gusta con relato, claro, olvidate. Con relato, pero más susurrado. Porque la tengo por chancha, ya le saqué la foto. A la chanchita le gusta con relato. Claro. Le gusta con relato. Pero relato bien, ¿eh? Eso, así mejor. Así no. Te gusta. Ahí está. Eso. Bueno, 7:01. Después de la canción le vamos a dar la bienvenida a los que están sobreviviendo a la humedad. 90% la humedad, ¿eh? Dios. El que pueda quedarse en la casa, mentir que tiene gripe, ponerse dos secadores bajo el sobaco para decir que tiene fiebre, hágalo. Es una mañana para no salir ni por casualidad. Si en cambio no pudiste, mandate a nosotros al 10 en 11 mega, porque el saludo a los que construyen la mañana con nosotros viene en un toque después de la canción. Buenas noches, queridos amigos. Todo el mundo a bailar y a gozar con el ritmo contagioso de la vuelta. Y estos queridos psicópatas itinerantes. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa. Devolvele un guito. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. La envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Devolvele un grito, su generosidad. cuando comimos una vaca cruda. Y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Pasemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Hasta las 9 con Gerardo Rosín. Ella lo mira con amor en la desnuda en la habitación. Le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Y la locura de la ciudad Bienvenidos, compañeros. Primero soltamos todo mientras él muere de pasiones. Ya lo hace muy bien. Ah, sí, sí, soy Celeste Carballo hoy. Por su pecho hasta llegar a donde... Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. Olvidarse de todo esta vez va a ser mejor volver. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes, nosotros los tacheros, nosotros los colectiveros, nosotros 10-11 mega. Parece que ayer va a ser mejor. Nosotros los que recién llegamos de joda para estar con la mujer de uno. Ah, muy bien, es un cuidadoso, ¿eh? Muy bien. Nosotros los guardias de seguridad, Rafaela. Parece que fallé. El chico nunca perdió el control. Nosotros los que anoche, a los que anoche se nos rompió el preservativo. No, por el mismo, sí, sí, sí. Doctora, ¿qué se estudia si los cordobeses ninguno? Cargarlo el productor nada más. Nosotros los empleados de la Muni de San Vicente. Cura de la ciudad. Nosotras las que estamos en busca de nuestro Romeo. Un saludo. Opa, muy especial. Romeo volvió de San Lorenzo. Vamos todavía. No más. Ahí viene, a ver, ¿qué dice? Va a ser mejor olvidarse de todo. Nosotros, los que con esto de la gripe, los que creemos que la gripe es una mentira del gobierno y los capitalistas. No, no, no, no, no. No es así, no importa. Vamos. Tan difícil de leer los mensajes. Nosotros, los que cambiamos la estación de radio solo porque vinimos a escuchar a Ángela. Nosotros, los tristes barrenderos que trabajamos de 7 a 12. Ahí va. Nosotros que vamos a salir hacia el trabajo en bici, sabiendo que en cualquier momento se larga. Suerte, macho. La paraguas. Nosotros los instaladores de Pridi, de Ciudadela, que aunque no queremos, tenemos que ir a trabajar. Bueno, eso es todo, en esto estamos todos iguales. Nosotras, las que amanecimos con ataque de hígado por todo lo que comimos en el finde. Pero qué buen asado, un saludo muy especial. Hacerme como volver a casa después. En el reloj, cucu. Nosotras que nuestro novio nos contagió de gripe y se borró encima. Estamos solitas en la cama con esta lluvia. Un saludo muy especial, Desalmado. Un saludo muy, muy, muy especial. De lejos. No, ya está. Es lo que como un pasacalles. Sí, nosotros que trabajamos toda la noche como locos malos en un kiosco, nosotros cortadores, che, me quedé pensando, pobrecita. El novio la contagió y ahora la dejó solita en la cama con esta lluvia. Ahora, ¿cómo sabe que fue el novio? Y sabe. Quizás sí. Sacó plata de un cajero y tocó. No, no, fue el novio, fue el novio. Él ya lo tiene que dejar. Déjalo ya. Ya. Y además tiene que buscar algo nuevo. Sí. Algo diferente. No, no algo para siempre. No, no amor, no. Un usadito que rinda. Sí, un, como te dijera, un tipo que se dedica a qué, por ejemplo, puede ser. Hacer radio. Ponele. Sí, algo así, algo distinto. ¿Garrón de los? 30 y... Las noticias, el mejor imposible. 7 y 10 en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 90%, el cielo está nublado. Por la expansión de la gripe en el país, el gobierno recurrirá al personal de Fuerzas Armadas. Se pondrán a disposición los hospitales militares de Campo de Mayo, Bahía Blanca, Mar del Plata y Punta Indio, además del Hospital Militar Móvil de Ezeiza. A su vez, los centros asistenciales derivarán médicos y enfermeros a los hospitales más comprometidos. Por ejemplo, ya se sabe una de las actividades que van a hacer los uniformados, las Fuerzas Armadas, para cuidar a los enfermos. A los chiquitos, barquito de papel. A los que son un poco más grandes, la batalla naval. Claro. Y ya a los que más o menos tienen el terciario completo, el TEC. Manuel Zelaya tildó de criminales a quienes lo derrocaron y dijo que no pueden gobernar Honduras. El destituido mandatario de Honduras habló luego del intento fallido de aterrizaje en su país. Soldados de la patria, en nombre de Dios, les pido, les suplico y les ordeno que no repriman más al pueblo hondureño, señaló, tras la represión que terminó con la muerte de dos manifestantes. Lo que debiera hacer para mí Zelaya, si quiere recuperar el gobierno, es volver a su país en un avión de aerolíneas. Pues no se sabe bien nunca a qué hora llega. Te los cagás a los tipos, ¿viste? Te están esperando por las 4 y a 5:30, ¿viste? Capitanich dice que es Cristina quien conduce el PJ y no Scioli. El gobernador del Chaco aseguró que es la presidenta quien ejerce la conducción estratégica del justicialismo y que el partido no tiene que tener una agenda paralela. Se dio cuenta que era Cristina y no Scioli porque las cartas que llegaban del partido para convocar al Congreso tenían abajo una boquita de rouge marcada. Les pareció un poquito mucho para Scioli. O el... Creo que esto estaba firmado con las huellas dactilares, ¿no? Desde hoy, receso en todas las escuelas y universidades del país. Todas las escuelas y universidades del país permanecerán desde hoy sin actividad debido a la ampliación del receso de invierno resuelto por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para mitigar la expansión de la influenza A. Bueno, perfecto. Vélez es campeón tras derrotar a Huracán. Los de Liniers se impusieron 1-0 con un gol de Maxi Morales y se llevaron el título del clausura. El partido, que se jugó con el Amalfitani lleno, tuvo todos los ingredientes como para que no falte emoción. Yo no lo vi, pero dice que con las patadas que pegaron, más que tiqui-tiqui, era taca-taca. El estilo de capa ayer. Espectáculos. Llega el momento más esperado en los exitosos Pels. Se acerca el final de la tira, que tiene como protagonistas a Carla Peterson, sí, y Maika Sorena. El final es el momento más esperado de los Pels. Martín y Gonzalo frente a frente. Las imágenes se podrán ver este martes a las 22:30 por Telefe. Sí. ¿Cuándo es el martes? A las 10:30. 10:30 de la noche. Sí. Ay, ¿no podés? No, me toca apretar un grano en el espejo. Te lo grabamos. Ya me lo armé así. No es que no me interese, que claro. Justo dije, che, tengo granitos en la cara, sí, se lo tengo hace un mes. El martes 10:30 me lo estoy apretando. ¿Qué cara? Pero qué broma. Qué barro. Sea, ¿hasta qué hora va? Hasta 11:30, ¿no? ¿Ah? Cabo, mira que no, vos 11:15 decidí. Y por ahí puedes enganchar el final, los 15 minutos. 11:15 decidí ordenar las fotos. Justo tengo que ordenar. Justo, la foto de casamiento. Bueno, le avisamos a Mike. Sí, a Mike, avisale a Mike de parte mía. Liliana Calabró se refugia en su casa junto a su familia. A raíz de la gran cantidad de casos de epidemia de gripe que hay en la Argentina, la hija mayor de Juan Carlos Calabró toma sus propias precauciones. Decidió instalarse desde ayer en su country de Escobar junto a su marido y sus hijos como método de prevención de la gripe porcina. ¡Pero Rosy! ¡Que tengo una gripe! Aparte, ¿cómo no se me ocurrió hacer eso? ¡Qué tonta! Instalarme en mi country de Escobar. Sí. Esa era la solución. Claro. Y yo tomando el subte. ¡Qué boludo! Yo me iría a vivir con Rosy unos días. Rosy es un campeón. Tiene una pinta relajado total. Es un campeón. No puedo contar algo que ella me contó al aire. Es lo que le prometí. Pero se fue al aire. ¿Por qué al aire? Porque nunca lo repitió más nadie. Ah. Y cada vez que los cruzo, me miran con vergüenza porque le saqué una respuesta a ella que no debió nunca haber pronunciado por televisión. El día que los programas de archivo lo encuentren, la vida de Rosy va a ser otra. Temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, el cielo está nublado, hay lluvias y tormentas para todo el día, vientos del leves del noreste, la máxima 17 grados. La máxima, sí, bueno. Dale. Psicodélica tarde. Qué lindo. De misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro es libertad. Circo 7 y cuarto de la mañana. Uno de los mensajes de texto. Están llegando mensajes por los récords, 10-0-11-mega. Contame cuál es tu récord. Hay algunos muy divertidos, pero había uno que me sorprendió especialmente, que tenía que ver con uno que dice que trabaja en un circo y que están todos parados por la gripe. Hola Matías, ¿qué tal? Buen día, Gerardo te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces en el circo? En el globo muerto, acrobacias, todo un poco. Para que escucho, subí un poquito el retorno, no escucho bien. ¿Qué haces en el circo? Ando en el globo de la muerte, hago acrobacia, un poco de todo, con la cama elástica. ¿El globo de la muerte con la moto? Con la moto, sí. Empezás, qué cosa que siempre admiré. Vos empezás despacito y terminás dando la vuelta. Claro. Quedás boca abajo varias veces. Sí, sí, de uno, dos, varios de tramo. Y escuchame una cosa, ¿qué edad tenés, loco? 21. ¿Cuántos palos te pegaste hasta que aprendiste? No fueron muchos. No. Más o menos 5 o 6 veces me habría ido. ¿Y eso se aprende, cómo se llama, el globo de la muerte? Sí, sí. ¿El globo de la muerte se aprende solamente dentro del globo de la muerte o hay alguna manera de practicar afuera? No, adentro. Digamos. Adentro, Román. Sí. Qué bárbaro. ¿Y cómo es que empezaste a practicar el globo de la muerte? Y mi tío andaba en el globo y después empecé yo con mi hermano, que andaba afuera. ¿Tu tío trabaja en el mismo circo que vos? No, él ahora está en otro circo. Está en otro circo. En otro circo, sí. En la competencia. Claro. Así que hay bronca con el tío ahora. No, pero todo bien, nada más el tío. Ajá. Che, escúchame, ¿hay animales en tu circo? No, en este no. En este no, es un circo sin animales. No. Se usan así ahora sin animales, ¿no? ¿Cómo? Ahora se usan así los circos, ¿no? Sin animales. Y sí, ya no dejan mucho tener animales. Ese es el tema. Claro. ¿Vos llegaste a trabajar en alguno que sí tenía animales? Sí, he trabajado en circos muy grandes con muchos animales. Claro. De todo. En uno grande con muchos animales. Sí. ¿Qué es lo más hinchapelotas de convivir con animales? ¿Cuál es el animal más molesto para convivir con él? El león. ¿El león? ¿Por qué? Sí, porque ruge toda la noche. Apenas está nublado, algo ya empieza a rugir y... ¿Y no deja dormir? No, no deja dormir. Escuchame una cosa, sí. A los leones en los circos, ¿le pegan dos bifes químicos antes de salir o de verdad corre riesgo algún domador? No, el domador siempre corre riesgo en todo momento. ¿Sí? ¿Es así de verdad? Sí, el bicho está en la jaula y a la hora de entrar entra, no es que se le hace algo para que entre manso. No, ¿no? Entra. No, nada. ¿El león ama o odia a su domador? Es el único que respeta. Es el único que respeta. Al único. ¿Nunca le tira un tarascón nada? Y sí, tiene sus días. Por eso ando muy rayado y sí. ¡Ay, qué lindo! Fuera de joda, ¿no? Si vos laburás en un circo, te vas dando cuenta cuando el bicho anda loco y cuando tiene un día tranquilo, ¿no? Sí, al momento. Claro. Y el peor para convivir es el león. El león, sí. Claro, hace ruido, todo. Mirá este. Vos. Che, y por ejemplo, ¿cuál es el más molesto? ¿Cuál es el oficio más molesto como compañero? Por ejemplo, yo no tengo idea, ¿no? Pero, por ejemplo, las acróbatas, los payasos, ¿cuáles son los más hinchapelotas para convivir? No, sin ninguno. Todos nos llevamos bien acá porque es como un barrio esto. Estamos todo el año juntos. Claro. Sí, no. Qué linda, ¿no? Yo, ¿cómo? En este momento yo que pongo música a cualquier hora y muy fuerte. Claro, vos sos el más hincha pelota. Escuchame una cosa. Cuesta, ¿no? Porque la convivencia, según yo hice un par de crónicas ahí en circos, es muy difícil la convivencia entre los que ya tienen la familia formada y entre los que no tienen una vida de familia, ¿es así, no? Y sí, eso es lo que tienen. Pero eso... no, acá por ejemplo nos llevamos todo bien, todo. Hay mucha muchachada. ¿Se levanta, che, si uno dice que trabaja en un circo? No. No. A veces sí, depende del lugar, más que nada de los pueblos. La moto levanta más que el circo, digamos. Sí. ¿Hacés piruetas, por ejemplo, si salís de Levante? No, no suelo hacer mucho. A veces sí, cuando se reúne mucha gente y ya empiezan a pedir, ¿no? Claro. Para no quedar mal. Claro, pero... piden, una hay que hacer. Claro, quieren ver, quieren conocer cómo es. ¿Y qué pasó ahora con el circo a partir de la gripe? Se cerraron todos. ¿Se cerraron todos? Sí, no dejan trabajar. ¿En qué zona? ¿No deja que el Estado no te deja presentar? No, no, nada, no podemos trabajar, no, no nos permiten dar la función por el tema de la reunión de gente. Vos sabés que en algunos lugares permiten, ¿no? Pues esa locura que tiene el país, que en algunos lugares está permitido. Y escúchame, sí, ¿y en qué zona estás? En este momento estoy en Muñiz. ¿En Núñez? En San Miguel. Muñiz. Ah, en Muñiz, perdón, te escuché mal. Ajá. Y están todos ahí varados, sí. sin poder trabajar. Hay circos que ni siquiera le dejaron levantar la carpa y está ahí toda la gente parada. Lo único que hacemos nosotros esto. ¿El tuyo ya levantó la carpa? Y no, tampoco, no me dejaron. No te dejaron. Y escuchame una cosa, ¿es un circo, digamos, como de clase media? ¿O viste que sí. Hay circos pobres, circos más o menos y circos ricos? No, este es un circo de clase media. ¿Un circo de clase media? Sí, sí. O sea, no tiene las grandes atracciones, pero tampoco tiene el vestuario roto, digamos. Claro, es un circo más artístico. No vamos al tema animales, pero como atracción tiene el Globo de la Muerte, tiene el Péndulo Fantástico. ¿Qué es el Péndulo Fantástico? Es un aparato como si fuera una rueda que tiene la punta y debe tener unos 8 metros de altura y un muchacho va girando ahí. Después sale para afuera, salta. Lindo. Lindo, muy bueno está. Sí, muy bueno. Y escúchame, impresionante. ¿Y el vestuario está bien? Sí, sí. ¿Está en condiciones? Claro, cada artista tiene su vestuario, ellos eligen su ropa. Sí. ¿Hiciste lío ahí con las chicas ya dentro del circo o tienen los padres ahí y no puedes ni acercarte? No, a veces nos mandamos alguna. ¿Alguna? Escuchame una cosa. Las chicas estas que son todas como elásticas, ¿no? Sí. Que se ponen la pata por atrás y hacen el cinco flifla en el aire, ¿no? Y sí. Se rascan la rodilla con la nariz, todo eso. A la hora de la intimidad, digamos, ¿utilizan este tipo de habilidades o son panchas como cualquier otra? No, algunas se prestan y te hacen algún doblez, algo de eso. ¿Qué es un doblez? Y cuando que le dicen el puente, que le dicen, le llaman ustedes. ¿Cómo es? Que le dicen el puente. Ah. Cuando la chica se dobla para atrás, pues llaman. Ponen las manos para atrás, se apoya las manos para atrás y se arquea. Le queda la cabeza boca abajo para atrás y quedan ellas como si fuera un semicírculo. Sí. Así, y se prestan para eso, a veces. Imagínate que puede ser. Claro. Me lo estoy imaginando, es complicado también, ¿eh? Sí. Porque debe distraer también, ¿no? Te vas para cualquier lado. Claro, vos estás bien, querida, ¿no? ¡Sí, dale nomás! Raro debe ser, ¿eh? Bueno, escuchame una cosa. Y un circo de clase media, ¿sí? Que no tiene la posibilidad de armar su carpa porque el Estado no lo deja por la gripe A. ¿Cuánto tiempo puede tirar sin facturar? O sea... No es mucho, es una o dos semanas. Claro, viven muy al día, ¿no? Claro, ese es el tema. Una vez que el circo cierra, nosotros, al menos yo lo único que hago, yo vivo de esto directamente. Claro. Yo no tengo casa, nada. La cuarta generación de circo. ¿Cuántas generaciones no escuché? ¿La cuarta? Generación. Sí. Yo soy nacido y criado de circo. Mi mamá era, hacía cuerda indiana, también era contorsionista. No sé por qué te reís, yo nunca hubiera hecho ese chiste respecto a tu mamá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, no, te reíste vos, yo soy respetuoso de eso, ¿eh? Mi mamá es contorsionista y mi viejo entró al circo a los 16 años. Claro. Paraguay. Pero en Paraguay se vino para acá. Claro. Y vos decís que, por ejemplo, un circo como el tuyo, más de 15 días no se banca sin facturar. No, por el tema de que vivimos de la gente. La gente no viene, no nos permite nosotros andar al circo. Igual, así como es con la gripe, normalmente siempre nos quieren clausurar o algo, por cualquier motivo. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y bueno, hay que coimear en los pueblos, no en ese donde estás, sino en algún otro, ¿no? En todos lados. En todos lados, perfecto. Bueno, viejo, un gusto haber conversado con vos. Tu moto se llama Roxana. Mi moto se llama Roxana, sí. Bueno, ¿en Capital trabajan a veces? En Capital sí, pero en Capital no dan permiso directamente, no permiten entrar los circos. ¿No dejan entrar los circos a Capital? No, no dejan. Salvo que sean los circos afuera, sí. Pero de acá no, eso es lo que da bronca. ¿Cómo es el tema? Si yo me llamo Cirque du Soleil, ponele. El Soleil. Circo del Soleil entró a Puerto Madero y trabajó lo más bien, y vino dos veces. Puerto Madero. Sí, entró ahí dos veces. Dos veces, sí, yo fui. Y cuando el Circo del Sol quiso entrar, el Circo del Sol argentino, acá, ajá, le pusieron muchas trabas. Claro. Muchas trabas y no le dejaban trabajar. Mira vos. Bueno, ya me imagino cómo se destraban las cosas en el gobierno de la ciudad. Viejo, te mando un abrazo grande, ¿eh? Listo. Gracias listo, por haberme atendido. Chao, gracias. 7:25, hablamos con Matías, tiene 21 años, es la cuarta generación de trabajadores de circo, es el capo del Globo de la Muerte, y nos contó que está ahí, varado en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, sin poder facturar por culpa de la gripe A. Historias de la gripe A en esta Argentina que no se sabe cuánto sirve. Circo Beat. De 6 a 9. Mejor imposible. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Mantener limpias y desinfectadas regularmente todas las superficies de tu hogar es muy importante. El tradicional antiséptico concentrado Espadol elimina los gérmenes invisibles que se encuentran en ellas, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Todo lo que escuchás en Mega, vivilo en el sitio oficial de la radio. Entrá a diezmusica.com, busca el link de la radio y encontrá todo lo que querés saber del puro rock nacional. Bandas, concursos, mega acústicos, transmisiones en vivo, mega escapes, entrevistas. Entrá ahora a diezmusica.com. Entrá al sitio del puro rock nacional. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Mejor imposible. Mandanos tu ruidito al 10011 Mega y participá del Vos Sabés. 10011 Mega. Porque a los chicos los queremos, pero si se los decís, se agrandan. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy. Y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Proba Nucrem Giorgalos, un placer incomparable. ¿Estás con la compu? Mándanos un mail a mejorimposible@infobae.com. Mejor Imposible, un anti-spam permanente. Besándote, una locura voy a cometer. Tienes tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy. tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial alguna vez? Sí, para que me entre. Bueno, ahora ese sueño se hace realidad, porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabés de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Así que ya sabés, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. 7:30, me chingiese, no hizo ninguno todavía. No. Dame uno. ¿Es un pilates o un récord mío? Un récord tuyo, así la gente, bueno, se identifica. ¿Una misma mujer me rebotó 6 veces? No, no es un récord. ¿No? ¿No? ¿Hay más? Bueno, ese es el mío, ¿no? Viste que la gente no se jacta mucho de eso, entonces no sabía. Sí, bueno, a mí me ha rebotado más de 6 veces también, sí. Sí, seguro. Una misma 6 veces, no. Y en el medio no me encaré otra. Una misma media vida. Sí, sí, sí. Sí, claro, pero es parte del laburo. Sí, bueno. Vos vas haciendo tu vida mientras te vas rechazando una. ¿Qué problema tenés? Sí, pero yo no tenía vida, porque mientras ella más me rechazaba, yo peor me sentía. Claro, sí, de eso se trata. Y después, ¿sabes qué? Una de las veces que me rebotó, rompí otro récord. Yo tenía una compactera que llevaba 5 discos, ¿viste esos equipos? Sí, yo también tuve. Escuché del primer tema del primero al último, el último disco, llorando. No. ¡Qué lindo! No, no, no. Lo logré, 5 discos. No, en cambio yo creo que para llorar cuando te deja una chica o cuando te rebota una chica, hay que poner muchas veces las mismas 2 o 3 canciones. Ah, sí, ya te arrancan bien. Y arranca de nuevo. Te dejan el surco bien ahí. Y cuando más o menos va terminando, arranca de nuevo. Negrita. Vos tenías mi corazón. Ese tema te va para. Ese tema me fue. Ah, mira. Yo tenía mucho el Laura va de Almendra en una época. Laura va. Preciosa canción para, sí, que, para se llamaba Laura, encima. Yo soy medio obvio para. Vamos a hacer un par de canciones. Hoy que llueve, canciones ideales para cuando te dejan las chicas. Yo me pongo punk y le meto para adelante. Eso fue, ya está. Listo, enterrado, muerto. Y viste cómo sos vos. Viste cómo sos vos. Enseguida volvemos. 7:31. Alerta por tormentas. El servicio meteorológico advirtió que nuevas tormentas pueden caer sobre la capital federal, pero tenemos una nota. De actualidad, María Laura, 26 años, se transformó en la primera víctima fatal por la influenza A en la provincia de Córdoba. La joven estaba internada desde hacía 3 semanas y dio a luz 12 días antes de morir. La joven sufrió complicaciones luego de su cesárea y necesitó respiración mecánica. Lamentablemente no pudo salir, fue lo que dijo el director del hospital Iturraspe, Mario Viñolo. El diagnóstico de gripe A de la paciente fallecida había sido confirmado el martes último, una vez recibidos los estudios enviados desde San Francisco al Instituto Malbrán. Desde la localidad de San Francisco, Córdoba, Irma de Comba, la mamá de la joven fallecida, nos está escuchando. Buen día, señora Rosín. Te saluda. ¿Qué haces? Buenos días. Gracias por atenderme. ¿Cuáles fueron los síntomas que primero denunciaron el estado de salud de tu hija? El estado de salud de mi hija empezó con un resfrío. Como si fuese la gripe, por supuesto. Resfrío, sí. Con un poco de tos, y ya la tos se fue agravando, ya era una cosa que tosía, que ya no podía más, pobrecita. La tos fue lo más terrible. Y fiebre. Después fue internada, adelantaron el parto y bueno. Cuando salió de la sala de parto, ya la derivaron a terapia, vino en sanatorio mismo, y al día siguiente ya la derivaron, hablaron de ir a Córdoba. En Córdoba estaba todo lleno, a donde hay terapia, que es de lo que ella necesitaba, y la derivaron acá al hospital Iturraspe, donde se fue muy bien atendida, del cual no tenemos palabra para decir todo lo que han hecho por ella, pobrecita, pero no pudo salir de ese cuadro. La confirmación del diagnóstico, ¿cuántos días tardó en llegar? Y a ella la internaron el sábado y llegó, no me acuerdo si fue el lunes o martes de la semana siguiente. Rápidamente. Sí. Sí, mandaron a hacer al Malbrán, después también analizaban, mandaron a no sé si Santa Fe, por ahí también, han mandado a hacer análisis por todos lados. ¿Qué tipo de análisis? No sé. No, pero bueno. O sea, es un caso donde se hizo todo lo que se pudo y fue inevitable. Y fue inevitable. Pobrecita. Y 26 años. Toda una vida por delante. Sí. Y dio a luz 12 días antes de morir. Sí. Es así. 15 días. 15 días. 15 días. ¿Te la dejó? Beba nació el 19 y ella falleció el 4. Así que te dejó una nieta. Una nietita. ¿Cómo era la conformación familiar de tu hija? ¿Tenía más hijos? ¿Estaba casada? ¿Estaba sola? No. No tenía. Era la primera. La primera. Estaba en pareja con un chico, con el papá de la beba y... Uh-huh. Terrible. Che, terrible, y, terrible. ¿Y vos tenés otros hijos? Sí, tengo 3 hijos más. Uh-huh. ¿Y ella era la más chica? ¿La más chica? Ella era la más chica, sí. Sí, los otros son bastante mayor que ella porque hay una diferencia. Y entre todos la van llevando, se apoyan y la van llevando. La vamos llevando entre todos, sí. Uh-huh. Sí. Es un los caso... hermanos han corrido detrás de los médicos, esperando partes médicos, han venido, cualquier cosa, pero no hubo nada que hacer, pobrecita. Se nos fue. ¿Y le dieron Tamiflu, le dieron todo lo que tenían que darle? Yo creo que Tamiflu, según escuché recién por otro radio que me llamaron, no pudieron administrárselo debido a la gravedad que ella presentó enseguida. Aparte ya no... Porque eso yo creo que se debe administrar en ciertos días. Yo creo que no es una cosa que dice a los 15 días se puede dar. Yo creo que eso debe ser dentro de la primera semana o algo así. Se complicó muy rápido el cuadro de tu hija. Terrible, terrible fue. Y me imagino que los médicos no sabían mucho qué hacer porque el virus plantea muchas novedades a los médicos, ¿no? Claro, claro. Sí, acá en el hospital la atendía el doctor Bufa, no salía de ahí, era una cosa que bárbaro como la atendió, pero se ve que las cosas no pudieron sacarla del cuadro ese. Mira, un caso donde la mamá, que sos vos, no tiene quejas, no tiene enojo, tiene dolor y nada para protestar más que el destino. Mucho dolor. Porque desde ayer yo tengo una hija menos. ¿Qué va a hacer? Total, si me quejo, que por ahí pienso, me parece que a lo mejor el médico ginecólogo se quedó, no la medicó en su momento, o no consultó con otro médico de las vías respiratorias para ver los pasos a seguir, pero yo a mi hija no la tengo más, así que ¿de qué me sirve todo eso a mí? Claro. Irma, gracias por haberme atendido y un beso grande. Bueno, gracias, igualmente. Irma de Comba es la mamá de María Laura, una mujer de 26 años que se transformó en la primera víctima fatal por influenza A en Córdoba. Ella estuvo internada 3 semanas y 15 días antes de morir dio a luz una beba. Cuenta la mamá que trataron de llevarla a Córdoba para que pudieran atenderla en terapia, pero no consiguieron cama, sin embargo fue muy bien atendida ahí en su localidad, pero no lograron los médicos revertir el cuadro, así es que ella muere y deja a esta mujer desolada, aunque entera, para hablar, estoy seguro que desolada, y con una nieta más para cuidar. 7:38. Hasta las 9. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rossini. Llamo para decir que lo que más me jode en gastar la guita es estar haciendo este llamado. No sé para qué llamo, ya no sé nada. Ni siquiera sé si me llamo Julieta. Ya. Mejor imposible. Ya despierta, nena. Why don't you? Mejor imposible. Decime, Pipi, ¿tengo razón o no tengo razón? Un viaje de ida. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Mega 98.3 Radio. La única radio de puro rock nacional. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Proba Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Mejor imposible. Mandanos tu ruidito al 10011 Mega y participá del Vos Sabés. Porque a los chicos los queremos, pero si se los decís, se agrandan. Más, me das cada día más. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. Mañana lluviosa en Buenos Aires. 8:15. Rápidamente, ¿de qué se habla esta mañana? Ricardo Rubén, Ricardo. La mañana podría definirse en tres temas. El primero tiene que ver con la gripe A. La gente quiere saber cuáles son las verdaderas cifras. Siente que la están engañando. Yo creo que no, yo creo que de verdad no se saben todavía, pero lo cierto es que la gripe A tiene preocupada de verdad a los argentinos. Está golpeando además a la economía. La actividad económica del mes tiene sin duda como protagonista las vacaciones. No hay tribunales, no hay escuela, pero hay espectáculos, hay turismo. El golpe a la economía es bastante fuerte. Tanto es así que hoy, por ejemplo, el cronista comercial decía que la cifra de inflación real, es decir, la cifra de inflación a la que el cronista le cree que no es la del INDEC, solo llega al 0,4%, porque ya estaba bastante parada la economía. Ustedes saben que cuando la economía no tiene gran actividad, la inflación baja. Bueno, 0,4 nada más, o sea que la economía ya venía medio parada. Decían que era por las elecciones y ahora se le agrega la gripe. Ese es uno de los temas de la mañana. El otro, sin duda, tiene que ver con Honduras. País al cual se dirigió la presidenta, pero no llegó. Se quedó en San Salvador con... La dejaron aterrizar. Sí, no llegó. Se quedó en San Salvador con los demás mandatarios de Latinoamérica que fueron a apoyar a Celaya. Celaya sí fue hasta el aeropuerto, fue hasta Honduras, y ahí sí, a él no lo dejaron aterrizar. Después de una represión terrible en la que hubo por lo menos 2 muertos. Nunca vamos a saber por qué. Los que matan, cuando es así, no te enterás. Pero lo cierto es que hubo una represión muy fuerte y ahí fue donde no pudo aterrizar el presidente de Honduras, quien luego fue para Nicaragua, quien terminó también en El Salvador con los demás presidentes de Latinoamérica que fueron a bancar la democracia. Esa es otra de las noticias de la mañana. Che, sí, que hay piedra en zona norte. Manden mensaje texto para ver dónde está la piedra, bien, ¿eh? 10-11 Mega, chiflen no, que zona norte grande y la piedra chiquita, ¿eh? Cuéntenos. El tercero de los temas, sin duda, tiene que ver con el campeonato que terminó ayer. Ya analizó Ángela más temprano el partido y habló del arbitraje, pero quiero saber, Ángela, tu opinión, ¿es un campeón justo Vélez o se lo merecía Huracán? Yo creo que Huracán generó en todos como una corriente de afecto porque realmente jugó muy bien, porque propuso un fútbol muy vistoso, tuvo jugadores fabulosos como Javier Pastore, que lamentablemente ayer no jugó bien y en parte por ahí se explica que Huracán no haya jugado bien ayer, pero Vélez fue un justo campeón, fue un equipo sólido, tal vez, no diría lo contrario de Huracán, pero sí un equipo que se armó de atrás para adelante, que tenía sus mejores figuras de mitad de cancha hacia atrás, que por eso era muy difícil hacerle un gol, a diferencia de Huracán, que tenía por ahí todo su poderío entre los que atacaban e incluso defensores atacando muchísimo. 13 goles le hicieron solamente a Vélez en el campeonato, para que se den una idea, el que le sigue en pocos goles recibidos es Estudiantes con 18, después Huracán con 19, y el que más goles tuvo fue Independiente con 36. Comparen los 13 que le hicieron a Vélez con los 36 que le hicieron a Independiente y por allí empieza a entenderse por qué fue campeón este Vélez. Una columna vertebral de jugadores muy sólidos. Montoya, el arquero, estuvo muy bien todo el campeonato. Otamendi, un chico que venimos diciendo también desde el tercera o cuarta fecha que va a tener futuro europeo asegurado, es uno de los centrales. El otro, Sebastián Domínguez, fue muy sólido también. En el mediocampo, Rasotti y Zapata realmente manejaron muy bien la pelota. Hernán Rodrigo López se destapó, el goleador con 11 tantos. Y hay que tener en cuenta, además agregaría a Cubero, que jugó bárbaro todo el campeonato, y a Papa, que terminó en la selección, pero hay que tener en cuenta, decía que, por ejemplo, Maxi Morales no rindió demasiado bien, que estaba llamado a ser la figura, no rindió bien. Larribey, el delantero que trajeron para que fuera el goleador del equipo, terminó en el banco de los suplentes, hizo pocos goles, y así todo a Vélez le salió muy bien la apuesta en este campeonato. Quiero destacar un par de partidos, vamos a tratar de no llevarnos mucho tiempo, pero uno, por ejemplo, Vélez empataba 0-0 con Godoy Cruz en la tercera o cuarta fecha en febrero de este año. Lo que chiflaron a los jugadores en el entretiempo, en el Amalfitani, en la segunda parte salieron con todo, los futbolistas hicieron 4 goles, le ganaron 4-0 a Godoy Cruz, y me parece que ahí ese fue uno de los mojones, porque los hinchas están muy enojados con su propio equipo, y a partir del segundo tiempo terminaron aplaudidos, y desde allí empezó la campaña triunfal de Vélez, que tuvo también como partidos destacados en Santa Fe contra Colón, perdiendo 2-0, lo dieron vuelta, lo ganaron 4-2, y contra Racing, perdiendo también 2-0, cuando lograron el descuento, les echaron un futbolista a Waldo Ponce y así todo consiguieron empatar. Demostraron un temple muy especial, muy importante, y ayer jugaron mejor que Huracán. En el mano a mano, más allá de las polémicas, jugaron mejor y por eso se consagraron campeones. Más allá de las polémicas, después vamos a hablar de nuevo de las polémicas. Dale. Che, te actualizo. Hay un accidente en Barracas, chocaron dos colectivos en Montes de Oca y Bransen. Hay un choque en Pompeya. Sí. Tránsito reducido. Que hay granizo, que hay piedra en Panamericana, viejo. Se carga desde Márquez hacia Capital, así como el acceso este y Ritieri. Trenes y subtes operan con los cronogramas habituales. Pero bueno, la novedad es el granizo en Panamericana. 10:11, contame dónde cae la piedra, así le avisamos a los demás. Gerardo, aparte de zona norte, está previsto tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo en el centro y norte bonaerense, el sur santafesino, el sur entrerriano y el Río de la Plata, toda la región metropolitana. Basta, nadie a laburar, todos al telo, se acabó. Lo decreté yo, se acabó. No vaya a laburar con nadie, todo el mundo se va al telo. Incluso solo. ¿Y para el colegio? ¿Qué hace con los chicos para ir al telo? ¿Qué? ¿Qué hace con los chicos para ir al telo? Si no tenés colegio. Y igual tuviste que arreglar a los pibes para ir a laburar. Ya está, no va a nadie a laburar. ¿Nos dejás ir ahora? ¿Nos podemos ir ahora? Sí. Gracias, vamos. Anda, tranquilo. Ahí vamos. Sí. Todos se van a los telos. Olvídate, ¿eh? Ya está, problema menos. Listo. Cayó el 30% el uso de hoteles alojamientos este fin de semana. Sí, yo sabía. Te lo tiro así, mira. Mentira, yo te tiro que sabía, boludo. Me abrí la radio, che. Bueno, lo que cayó es la asistencia de público a los espectáculos. Realmente el tema de la gripe porcina está sobrevolando por toda la cartelera de teatros. Más allá de que hay algunos espectáculos que anunciaron que continúan en cartel con funciones normales, que por supuesto están esperando de algún modo una decisión por parte del gobierno o, bueno, están en permanente contacto con la gente que sabe de materia sanitaria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los empresarios teatrales recién esta mañana dicen que se van a reunir de un modo más orgánico con ver qué decisión tomar. Lo más probable es que continúen abiertos. Muchos tienen funciones que están ya prevendidas, etcétera. La realidad es que hay mucha gente que está llena. Sabíamos, por ejemplo, el caso de Casi Ángeles, que está vendido, pero con muchísimos días de antelación, que sigue, por supuesto, en la taquilla más importante de teatros, pero el fin de semana, en un teatro que tiene 3.000 localidades, había 1.700 personas, o sea que es un 60% de la capacidad. Yo lo leí, pero te cuento algo muy loco, ¿no? Este fin de semana bajó la cantidad de gente a favor que hacía Ángeles por las devoluciones. Porque exacto, pidieron devolución de entradas. Hay tanto furor por ver que hacía Ángeles que al toque, ayer a la tarde, ya fueron a comprar las devoluciones. Es una cosa de loco, ¿no? Sí, seguro. Bueno, y también es el segmento quizás menos manejable, ¿no? Los adolescentes, las preadolescentes que... Andá a parar a tu andá piba. Andá a pararla, claro. No es lo mismo, digo, el espectáculo de los Backyard, digamos, o Ben 10 o Disney on Ice, que las mamás deciden no llevar al público de 4 o 5 añitos porque, bueno, por una cuestión de precaución. Es que esos después espectáculos... de los 6 años se acaba el gobierno de los padres. Claro, esos espectáculos sí suspendieron. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Todavía no hay una comunicación oficial. Sí, se nota cierta tirantez entre los empresarios diciendo se tendría que hacer cargo el gobierno de suspender las actividades. Imagino que habrá allí alguna cuestión de algún seguro o algo que haga que ellos no sean los que pierdan todo el dinero, porque en definitiva están decidiendo permanecer con las salas abiertas, pero si la gente no va, también implica eso una pérdida. Perdóname. Che, Maru, fíjate si lo enganchás a Faroni. Ah, sería fantástico. Es uno de los que decidió postergar. Es amigo de la casa y nos va a contar la verdad. Así sería que fantástico. Se despierta hasta ahora, ¿no? Ojalá, bueno. La gente del teatro duerme tarde. Duerme, sí. Se canceló, sí, la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Está cancelada por el año, no se va a hacer este año. Se pospusieron algunas películas. El estreno de la película Papá por un Día, de Luisana Lopilato y Nico Cabré, la pasaron ahora para el día 16 de julio. Es la primera postergación que hay en materia de cine para los chicos. El Festival de Circo, que lo estábamos mencionando recién, el circo en la ciudad, el domingo terminó, no tenía el público en las carpas, sí lo tenía afuera, en los espectáculos que estaban fuera de la carpa, la gente no se metía adentro de las carpas, o sea, optaba por tener el espectáculo, pero en al aire libre. La gente consultada en los distintos medios, por ejemplo, Clarín hizo un relevamiento el fin de semana, mencionaba que los vendedores ambulantes hablaban de un 80% menos de gente habitualmente, de lo que veían habitualmente, o en las salas de comidas rápidas también. En fin, está todo complicado, sobre todo para los chicos más chiquitos que las mamás tienen que decidir por su salud. Ahora, aprovecho y me subo. No sean ratas. Supermercado, vamos a empezar a nombrarlo. Mañana empiezo a nombrar. Supermercados. Yo te cuento una. Supermercado, Vanelco. Un toque. Vanelcos. Chicos, si me van a hacer aglutinar en una cola en el supermercado, poneme un alcohol en gel después, cuando termino de recibir la guita en mano de la cajera, me limpio, agarro al nene y sigo viaje. No sean ratas, no sean tan ratas. Porque aparte vos sabés que están vendiendo más por todo esto, porque la gente se queda en la casa, porque muchos tienen miedo del desabastecimiento, como siempre en la Argentina, porque tienen miedo que cierren los supermercados, que es una huevada, nadie lo va a cerrar. No sean ratas, supermercadistas, amigos de los cajeros automáticos. Si los expertos te están diciendo que si hay un lugar donde la gente escupe y tose sin darse cuenta y toca con los dedos un Vanelco, un cajero automático, ¿qué te jode por un alcohol en gel para salir? Si tampoco es que entra 1 millón de personas por día. Entra los que te pagan a vos por el servicio, nada más que eso entran. Nadie pasa por ahí gratis a no hacer nada. No te queda de paso estar adentro un cajero automático. Y así todo, ¿no? ¿Por qué no gastan una monedita? De verdad. No digo las empresas de bondi porque pareciera que es imposible. Aparte es imposible hablar con los empresarios de bondi que siempre están fundidos. Siempre son, toda gente está fundida, ¿viste? Están los hombres y los empresarios colectivos. Siempre, desde que yo soy chico. Yo tengo un gran amigo ahora, un amigo nuevo también, que es dueño de una. Me va a matar cuando lo digan. ¿Y cómo pero crecen después? ¿Compran 2, 3, 4, 5 libros? Bueno, son todos. En Rosario, por ejemplo, están todos fundidos, desde que yo era chico. Después fui cronista, laburé todo el tema de municipalidad. En Rosario están todos fundidos. Todos fundidos, sí. Sí, sí. Igual, para ser gente que está fundida, las casas que tienen Rosario son lindas. Sí. Pero bueno, ¿qué me decías ahí? Perdóname. No, que me quedé con una de las cosas que habíamos hablado la semana pasada. El viernes fui a una cadena de supermercados y le preguntaba a la cajera, ¿no te dan alcohol? Porque me hizo el intercambio de tarjeta. Y me dice, no tengo nada para limpiarme acá. O sea, que la chica está tocando todo el tiempo la plata, las tarjetas y todo, sin ningún tipo de precaución para ella. Pobre chica que encima ya había tenido gripe y había faltado 8 días. Anoche pusimos al aire una cámara oculta y por cuestiones legales no mostramos la marca, no marcamos el nombre de la empresa que tiene el negocio donde grabamos la cámara oculta. Uh-huh. Y para no joder a la persona que labura ahí. Ningún tipo de prevención. Nada. No cuidan nada. Gente de artículos para el hogar, ¿sí? Gente de artículos para el hogar. ¡Desastre! No la dejan faltar. tenía los síntomas, atendiendo a la gente, no es que no la dejan faltar, la dejan faltar, no le garantiza que no le pagan todo. Claro. ¿Cómo haces? Esa es la locura también. Hay gente que vive más de la comisión que de ir a los laburos. ¿Cómo haces? ¿Cómo no le garantizas algo? ¿Estás jodido? Estás jodido. Hasta Pancho Ibañez, viste, en el propaganda, vamos a ser abrigado todo. Sí, ah, escuchen bien. Nieves. Primero, siguen cayendo piedra, ¿eh? En Panamericana, yo tengo el auto en la calle, acá en Capital, no me importa, porque yo todavía no lo hice arreglar del granizo anterior. Yo tampoco. ¿Qué le hacen la mancha más al tigre? Claro, ¿qué le hacen la mancha más al tigre? Dice Buscaglia, ¿no? ¿Leo Buscaglia? ¿Sí? No, el cantante, ¿cómo se llama el uruguayo? Ah, Martín Buscaglia. Martín Buscaglia. Sí. ¿Qué le hacen la mancha más al tigre? Bueno, después me lo voy a acordar bien. Google lo que es preciosa la canción. Meche Gesser. Sí, puedo una especie de mitad pilates, mitad consejo. Sí. Porque estuve encerrado todo el fin de semana haciendo experimentos científicos. Epa. Sí, porque ya me cansé de ver dibujitos, películas infantiles y todo. Antes de que lo digas, sí. Mi solidaridad con vos. Yo no podría vivir con la situación que vos tenés en la puerta de tu casa. No podemos no hablar de ese tema. ¿Qué? No. Yo, que fui durante muchísimos años... Va a lastimarme. El auto más barato de la televisión, durante muchísimos años, Vos veías toda la cochera así, y ahora lentamente estoy diciéndolo de nuevo, que es un proceso que un día voy a explicar. Claro, porque yo compré un auto de nuevo hace 4 años, ya es 4 años. Bueno, yo que fui el auto más barato de la televisión, entiendo la sensación que dio Meche Gesser. Si, por ejemplo, él matara a una persona, no digo que lo justificaría, porque yo te estuvo a su favor. Vos viste lo que es, ¿no? No, está rica. Lo que te pasa a vos en la vida es terrible. ¿Qué? ¿Por el Lada? Él tiene un Lada, lo tiene bien. Él lo tiene bien. Es un Lada, es un auto ruso, ¿no? Es un auto ruso. Ruso. Casi podríamos decir soviético. Soviético, sí. Eso, porque es de por septiembre. La edad, claro. ¿Qué claro. tiene, 10 años tu Lada? Más o menos. Sí, está bien. No, no entra, no entra. Es que habría que ser un carbono 14 para saber la edad, pero calculale 10 años. El Lada está bien, el Lada está bien. Está bien. Punto, ya está. Sí, pero el portero, el encargado del edificio, ¿qué tiene en la puerta de la casa? Tiene una... ¿Cómo se llama? Una van, sería. Una van, sí. Van Renault, que debe costar, calculale, 5 o 6 ladas. 7. 7 ladas. Sí, sí. El encargado del edificio... Tenés que ver la van que tiene el encargado del edificio Meche Gesser. Para empezar, es más caro que mi auto, digo. Yo, que me considero un auto de la clase media de la televisión, el portero de él tiene un auto mejor. Ese es el que sabe ahorrar, no me... Que por lo menos las ruedas son de cada vez que me cambia a mí un enchufecito o algo. ¡Sí! ¡Qué bronca que debe dar salir a la calle! No pagan alquiler. No pagan alquiler. Bueno, perdóname, el pilate. Súper mínimo, hicimos muchos experimentos este fin de semana en casa para pasar el tiempo y estoy en condiciones de afirmar que pisar una hoja de lechuga es mucho más peligroso que una cáscara de banana. ¿Por? Viste que toda la historia de los dibujitos nos mostraron que si vos pisás la cáscara de banana patinás, bueno, la cáscara, el pedacito de lechuga, te puede matar. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Está incompleto. Vamos. Incompleto. ¿Lo probé? Incompleto, incompleto, incompleto. ¿Por qué incompleto? La hoja de lechuga mojada. Ah, mirá vos. Con bueno, aceite, es que yo le pasé la lengua un par de veces, pues ya que le iba a tirar al piso, la quería probar antes. No. Seca no resbala. ¿En serio? Mojada. Probalo. Hacé patinaje en lechuga en el patio de tu casa. Voy a empezar a probar. O sea, insisto, te digo que hay que inventar más juegos. ¿Y la de banana de qué lado resbala? ¿De la adentro o de afuera? De adentro. De adentro contra el piso. Me chequeé y yo no somos expertos en el tema. 8:01, ¿me das un minuto para mí? Es el momento del minuto Rosín. La gripe A me conminó a ver un montón de películas con mi hijo el sábado a la tarde. Hubo una que me dejó una enseñanza que me gustaría transmitir. A veces es necesario que pase algo exagerado externamente para que internamente se produzca un cambio. Me pasó viendo Monstruos vs. Aliens, una película de dibujitos que comienza cuando, en el momento del casamiento, un meteorito con un contenido medio radioactivo cae cerca de la iglesia. La novia estaba triste porque el tipo ya le había matado la ilusión. Ella soñaba con irse a París con él. Y justito antes de casarse le cuenta que le salió una oportunidad laboral muy buena y que no iba en un carajo de nada de luna de miel a París. Ella se queda triste... se va a ir a cazar igual, y de hecho va, pero en el medio cae como una cosa, como un meteorito, una cosa rara, que tiene un contenido medio radiactivo. Lo cierto es que ella está cerca de donde cae, y cuando se está por cazar, cuando está por dar el sí, se pone literalmente violeta y empieza a crecer. La novia va volviéndose una gigante, rompe el techo de la iglesia, y entonces viene una suerte de FBI CIA y la secuestra y la mete en una cárcel de monstruos. Está ella con un bicho medio raro, medio peludo. Están todos los monstruos y ella es gigante, no lo puede creer. Cuando vienen los carceleros, por ejemplo, vienen en avioncitos que son como mosquitos para ella. Es una gigante, un monstruo horrible. Hasta que llega un alien. Y el alien destroza las fuerzas policiales de Estados Unidos y decide el gobierno apelar entonces a los monstruos que tiene guardados. Sale entonces a pelear contra el alien, ¿no? Ahí van los monstruos a pelear y va nuestra gigante con toda la furia que tiene, bien predispuesta a matar el alien. Lo cierto es que cuando sale a la calle de nuevo, pasaron muchos años, se reencuentra con el tipo, ¿no? Y muerta de amor, decide reiniciar aquella pareja. Ella es una gigante, ella es King Kong, el tipo es la mina que tiene King Kong en la mano, más o menos. Y no va que el novio le ofrece volver y todo, pero a cambio de una exclusiva. El novio era periodista y le quiere hacer una nota. De hecho, cae, sacó una cámara para grabarla. Y ella lo mira seriamente, gigante, y le dice literalmente: ¿cómo no me di cuenta antes? El tipo era un interesado, un tipo que no podía salir de sí mismo. Era lo mismo. Fue lo mismo. El momento en el que le dijo: no, mira, me salió una oportunidad laboral, me cago en tu luna de miel. Que cuando vino a hacer una nota, porque era gigante, no. No hubo cambios en el tipo, el cambio vino en ella. Y yo me quedé pensando, ¿no? A veces necesitas que suceda algo afuera para darte cuenta del desastre que tenés adentro. Tiene que pasar algo grave y la persona que tenés al lado no te ayuda. Tiene que pasar algo medio terrible y descubrís que no te gusta más. O aparece alguien nuevo y te hace sentir cosas que la otra persona, no ahora en decadencia, nunca te hizo sentir. Una amante extraordinaria o una catástrofe en la cual un compañero no aparece, situaciones externas donde vos, gracias a algo que sucede afuera, descubrís que lo de adentro no funciona. Como esta chica, que necesito que caiga un meteorito, que los rayos radioactivos la agarren, volverse violeta, volverse gigante, estar presa, salir, enfrentar a un alien para darse cuenta que el tipo que tenía al lado jamás la había mirado. De 6 a 9 de la mañana, Gerardo Rosín, Mejor Imposible, en Mega 98.3. Que casi te confieso que también he sido un perro compañero. noticias en Mejor Imposible. Son las 8 y 10 en Buenos Aires, 16 grados, una décima, la humedad 90% y el cielo está nublado. Por la expansión de la gripe A en el país, el gobierno recurrirá al personal de Fuerzas Armadas. Se pondrán a disposición los hospitales militares de Campo de Mayo, Bahía Blanca, Mar del Plata y Punta Indio, además del Hospital Militar Móvil de Ezeiza. A su vez, los centros asistenciales derivarán médicos y enfermeros a los hospitales más comprometidos. Dijo, se escuchó ahí en Barrio Parque una voz de un periodista que dijo, ya nos están llamando para algo. Manuel Zelaya tildó de criminales a quienes lo derrocaron y dijo que no pueden gobernar Honduras. El destituido mandatario de Honduras habló luego del intento fallido de aterrizaje en su país. Soldados de la patria, en nombre de Dios, les pido, les suplico y les ordeno que no repriman más al pueblo hondureño, señaló tras la represión que terminó con la muerte de dos manifestantes. Hoy decíamos más temprano que es una pena que no se tomó un vuelo de aerolínea, porque claro, lo estaban esperando y se armó un quilombo bárbaro. Con aerolínea nunca sabes a qué hora llegaste. Y ese chiste que hago desde antes que se está tan. Sí. Capitanich dice que es Cristina quien conduce al PJ y no Scioli. El gobernador del Chaco aseguró que es la presidenta quien ejerce la conducción estratégica del justicialismo y que el partido no tiene que tener una agenda paralela. Llega la carta perfumada, todo así, a esta es Cristina. Desde hoy, receso en todas las escuelas y universidades del país. Todas las escuelas y universidades del país permanecen hoy sin actividad debido a la ampliación del receso de invierno resuelto por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales para mitigar la expansión de la influenza A. Ahí está. Vélez es campeón tras derrotar a Huracán. Los de Liniers se impusieron 1-0 con un gol de Maxi Morales y le llevaron el título del clausura. El partido, que se jugó con el Amalfitani lleno, tuvo todos los ingredientes como para que no falte emoción. Bueno, pero faltó tranquilidad más que no faltó emoción. Sí. Quilombo bárbaro fue, ¿eh? Un montón de quilombos bárbaros. Sí, ahora volvemos al tema. Espectáculos, nuevo programa. El nuevo programa del 13, que posiblemente se llame Zoom, Mirá de Cerca, tendrá a tres conductores, Andy Kuznetsov, Daniel Toñetti y Freddy Villarreal. Bueno, le deseamos mucha suerte a nuestro colega Andy Kuznetsov. Ojalá le vaya bien. Las 7 de la tarde es un gran horario para un magazine con humor. Así que le mandamos un abrazo grande y todo el éxito del mundo. El amigo de Harry Potter tiene gripe A. Rupert Grint, el compañero pelirrojo de Daniel Radcliffe, ahí está, el protagonista de Harry Potter, está infectado con el virus de la nueva gripe A. Según confirmaron fuentes cercanas, ya está recuperado. ¿Quién? El coloradito de Harry Potter, el amigo de Harry Potter. Ah, yo le vi que era resfriado en la película, sí. 8 y 12, loco, cae piedra en Panamericana, mucho cuidado, diga. Cielo nublado, lluvias y tormentas para todo el día, nos espera una máxima de 17 grados. Mejor imposible, un viaje de ida. 8 y 13, en medio que pasó la del seco. ¿Le ponemos dos o tres canciones a la lluvia que vaya? Dale. A ver, mandame una de esas, a ver. ¡Qué linda canción! Es tarde, se hizo el día. A ver si pega con el día esto. Menos mal que está nublado. Me parece que sí, che. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Me encanta esta canción. Porque quiero dormir y soñar con ella. Me imagino un desvelado en día de lluvia. Por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. 8 y cuarto, canciones que van con esta lluvia. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandone. Esta es la mía. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar. Esta parte me encanta. No te voy a llamar ni una sola vez. Ni una sola vez. Cuatro días. El tipo se lo propone, ni una vez en cuatro días. O si no, bueno, mujer, voy a ser. Cualquier cosa que me pidas voy a hacer, cualquier cosa. Cualquier cosa que me pidas. Esa me encanta, la lluvia es muy así, O si no, mujer, voy a ser. Cualquier cosa que me digas. No te voy a llamar en cuatro días y después llueve ahí. Cualquier cosa voy a hacer. Sí, sí, te voy a buscar ahora. A tres cuadras y el tipo pega la vuelta. Si pudiera se compra un helicóptero para llegar temprano. Qué poco dura, la palabra de un hombre un día de lluvia. Qué poco dura. El dedo gordo. El dedo gordo busca el celular, el celular. Busca un teléfono que ya está borrado en la agenda y se arma un lío bárbaro porque la vida es así. La lluvia es así. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. A chequear los mensajes, compañeros. El paraguas viene con el parche del pirata, ¿no? Es todo un pack que se compra. Pata de palo, paraguas y parche. Todo junto viene. No quiero que se termine. Se llenan los telos esta mañana, yo lo sé. No quiero que me abandone. Los que estarán ahí esperando en el auto, en 15 se desocupa, señor. No quiero que me abandone. Canciones que pegan con el día de lluvia en esta radio rock nacional. Qué linda la que eligió Gabriela. ¿Cuál elegiste? A punto de caer, Charlie. ¡Qué linda canción trajiste! Faltaste a la pared, cambiando. Yo estaba en un lugar. ¡Qué lindo! Qué gran canción de amores, ¿no? Qué discazo que era este. Sí. Este es todo lo contrario. Es para gente que tiene alguien en quien pensar y está enamorado a full. Christian Hesser hace el teclado. Claro. Cierra los ojos, pone las manos en la mesa y toca. Entiende dónde estoy. Quizás tendrás que ver a dónde vas. Piénsalo otra vez. Entiende. calidad que trajo Gaby, ¿eh? Qué precioso que es este tema. Por Dios, qué linda canción. Música es lo que me das. Muy lindo, 8 y 20. 9 y nos da cosita. Radio con cosita, 16 grados 1, acá en Piedras, por la Panamericana, y nosotros le ponemos música a la lluvia. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin nada. Mataría que pase en Spinetta, dijo uno. Bueno, acá hay otro que pedía Fito y los mezclamos, mirá. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni bandera. Como Romeo y Julieta, como cualquier otra historia de amor imposible. No te creas que las cosas han cambiado un poco. Separados por el vidrio, cantan de un lado a Cabielo y del otro Mechengiese. Y los dos mueven la cabecita. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. Bien, las ráfagas de viento, lluvia y Spinetta. No, creo que nunca es tarde. Como una válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Canciones para cantar con el barbijo puesto. Están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Ahí con el gel y Spinetta, ¿eh? La receta de la mañana. Están riéndose. Y mi canción es un antídoto liviano. Cosas han cambiado un poco. Oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Y como hay noticias, y como hay gripe, y como hay Honduras. Si tú verte antes que sea demasiado tarde. Como hay fachos, como hay ladrones, como hay piedras. Vamos a seguir con las noticias en un ratito, ¿eh? 8 y 23, 16 grados 1 la temperatura. De 6 a 9, lleva una situación imposible. En Mega 98.3, puro rock nacional. El alivio que esperabas para fiebres y resfríos. Ese frío descongestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Ese frío descongestivo. ¿Y para chiquitos? Ese friolito. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Proba Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Estás escuchando la única radio de puro rock nacional. Estás viviendo Mega. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Mandá tu nosotros al 10011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los que nos quedamos levantados toda la noche. Nosotros que empezamos el día con nosotros ustedes. Las enfermeras. Nosotros los colectiveros. Nosotros, los que no cobramos cuota de ingreso. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vic Vitapirena Forte 5 en 1. descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vic Vitapirena. Vic, la marca número uno en estados gripales y resfriados. El canto clandestino y marginal llega por primera vez al Luna Park. ¡Masacre! Viernes 7 de agosto. Anticipados con descuento en el estadio y por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. ¡Masacre! Viernes 7 de agosto, Estadio Luna Park. Visítanos en internet en mega.10musica.com, donde podrás revivir lo mejor del programa, escribirnos y conocernos un poco más. Mejor imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. Que en el remanso de la noche 8:26. Nos gustó el set de lluvia. Sí, estuvo hermoso. Pero hay que seguir laburando, decime. Si seguís todas las noticias de nuestra selección y no te perdés ningún partido, ahora podés ser un verdadero experto de la selección argentina. Recibí en tu celular las noticias, alineaciones, cambios, goles, resultados y toda la información de nuestra selección. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que enviar un SMS con la palabra Argentina al 1010 y recibís en tu celular toda la información minuto a minuto. Argentina al 1010 y convertite en el experto de la selección argentina. Cortito, un campeón preso. Sí, parece que detuvieron a Gastón Díaz, el lateral por derecha de Vélez, porque después de los festejos ayer, o mejor sería decir hace un ratito, salió manejando su auto de contramano, chocó a un taxista, según dicen los portales de internet, o a un taxi, mejor dicho, en estado de ebriedad. Entonces llegó la policía y entre que estaba borracho y que manejaba contramano, se lo llevó detenido seguramente por algunas horas. Pero bueno, vamos a estar siguiendo el tema. Sí, campeón preso, sí señor. Y cuando lo agarró la policía, ¿tiene algo para declarar? Sí. ¡Eh, campeón! ¿Qué va a decir? Por la toqué con la mano, dijo. Sí, la toqué con la mano, ¿no? Julita. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande de fútbol mundial? ¿Vos, Ángel, alguna vez? Sí, claro. Bueno, ahora ese sueño se hace realidad, porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabés, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Che, Ángela, vos que sos periodista deportiva y que te gusta el fútbol, la camiseta. Sí. Como vestuario para la intimidad, para el momento del erotismo, ¿se usó ya? ¿Te pidieron la camiseta ya? Sí, alguna vez puede ser. Alguna vez nos pusimos la camiseta, ¿no? Alguna vez nos pusimos la camiseta, la transpiramos. Y la transpiramos también, ¿no? Sí, sí. ¿Y te gusta? Me divierte todo, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que es divertido, es divertido. Todo lo que es divertido, una linda declaración. Yo conozco jugadores que le hace poner su camiseta a las chicas, pero no, a mí no me pasó porque no. Es un gremio que no milito, pero me conozco jugadores. Ah, ¿a cuál de los dos le diste? No, ninguno de los dos. Los milito. Ni a periodista mujer, no, los milito tampoco. Pero conozco, según jugador, Rubio, marcador central de Independiente, de ahora 10 años, que le hace poner la camiseta a las chicas. Su camiseta la hace como el Tony, pero con la camiseta. Tomá la de. Claro. El Independiente Robo. Como a sí mismo, porque su camiseta. Pero vos por ejemplo, en intimidad, una pareja tuya sabe de qué cuadro sos. Sí, claro. Sí. Qué buena manera de extorsionarte, no te puedes separar de nadie, vos. Tenés cuidado. Bueno, ¿y alguna vez te pusiste la camiseta? Sí, me he puesto la camiseta de mi club y la otra persona de su club. Ah, ¿sí? No está bueno eso. Es que para ustedes está mal, pero las mujeres siempre estamos en ese lado de la pareja, en ese rol de la sexualidad. Entonces no nos parece humillante ser la que recibe, porque estamos siempre ahí. Ustedes lo ven como humillante, te la pude, pero a mí me gusta. ¿Entendés? Claro, no, yo entiendo, claro. Sí, me imagino. Comprendo. Sí, me doy cuenta, además claro. Que te gusta, está claro. Bueno, Gaby. Bueno, vamos a hablar un poquito de la taquilla que nos quedó pendiente. ¿Qué fueron a ver? ¿Qué eligió ver la gente? El Fantasma de la Ópera recuperó la cabeza. Segundo, Más Respeto que Soy Tu Madre en el Metropolitan 1. Tercero, Casi Ángeles en el Gran Rex. Cuarto, Leloutier. En el quinto puesto, Agosto en el Lola Membrives, que recuperó también el lugar en el Top 5. Lo había desplazado la semana pasada el espectáculo unipersonal de Roberto Benigni, pero por suerte se fue. No se quedó, gracias a Dios. Y si se quedaba, por ahí le daba la gripe. Y con los musicales, la gente eligió a ver, primero, Ricky Lee Jones, la cantante que pasó por aquí en el Rex. Después la reunión de Pedro y Pablo en el Maipo, que hicieron dos reuniones. El tercero, Los Pibes de Infierno 18 en el Ateneo, se quedaron ahí con el tercer lugar de la taquilla. ¡Qué bien Los Pibes Taranto! Y en el cuarto lugar, Juan Subirá, también con su presentación en solitario. Che, sí, en solitario porque como no había más espectáculo, quedó cuarto el solo. Con el tema de la gripe. Con su trabajo solito. ¿Te sale invitar a la Cantilo vos? A Duriet, dice ahora. Juntos debiéramos sacar a Pedro y Pablo. ¿Dónde va la gente? No está tan mal, Cuando llueve. Para hoy está bien. Pronto, cuando ríen satisfechos. No, Ricardo, Iorio, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hermética, pero hermética. Iba bien. Al haber comprado sus derechos, no está tan mal. ¡El trabajador! Un poco menos de bronca. Imitador. Menos bronca en el tono. Bronca cuando se hacen moralistas. Ahí está. Ahí va. Y entran a correr a los artistas. Hicimos Pedro y Pablo juntos. A ver, va juntos. Sigan. Un, dos, Pedro. No puedo ver. Ahora lo practicamos. Ahora lo practicamos. Para que está José Bucabús, turismo. Está el amigo Merelas esperándonos, ¿no está? En un rato lo vamos a tener, en un rato. ¿No está? ¿No? Ah, bueno, mira, llegó el Imposible Magazine, que nos permite zafar del bache extraordinariamente bien. Ya salió Imposible Magazine, la revista de Mejor Imposible. Imposible. Con todo el invierno. Invierno. Entrevista exclusiva. Exclusiva. Mariano Grondona se confiesa. Siempre fui un Latin lover. Sí, amo el latín desde mis años tiernos. Modus operandi, va de retro Julieta Prandi. Amo el latín. Imposible Magazine. Imposible. Artistas callejeros. Te presentamos a Antonio Banderín, el enano que imita a Antonio Banderas en retiro. Y con estos escarpines la bobiloca, Melanie Griffith, loco, bravo. Ahora es todo el enano que viene la yuta. Ah, no me voy nada, loco, resistiré para seguir cambiando. Rebusques, para enfrentar la crisis, Alberto Cortés abrió una peluquería. Sí, le puse Cortés a Alberto y somos especialistas en disimular la caída del cabello. Se van, queda un espacio vacío que solo puede llenar un peinado de Albertito. Paranoica. La bailarina Paloma Herrera vive preocupada por la inseguridad. Es que sí, cuando vuelvo de mis giras me cago toda. Y mis amigas me dicen Palometa Herrera. Imposible Magazine. Si lees lento, te dura toda la semana. Aparte es argentina. De Grondona, re Latin Lover. Bueno, aquí le muestro mis pectorales enormes. Salifa Cherus, ¿no? Imposible Magazine. La revista que lee Rosín. Muy bueno. Es genial que se imaginó Paloma Herrera española, además, ¿viste? La bestia. Se llama Paloma. Claro, tiene que ser española. 8:33, 16 grados 1. Gran momento para imaginarnos en otro lugar, no en el quilombo, que es Buenos Aires, bajo la lluvia. Bienvenido, Claudio Merelas, Bucabús Turismo. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muy bien. Acá me cuentan que nos vas a recomendar las termas de Arapey. Yo estuve ahí, son extraordinarias. La verdad que sí, es un lugar único, increíble. Estamos prácticamente a unos 80 kilómetros de la ciudad de Salto, de allá de Uruguay, y un poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Colonia, del Sacramento, que es hasta donde llega Bucabús Turismo con sus barcos, tanto los servicios rápidos como el buque crucero Eladia Isabel. Y bueno, tenés paquetes armados, un mínimo de 4 días y 3 noches para pasar y disfrutar de las termas. Realmente tiene unas piscinas, son 4 las piscinas municipales, con temperaturas que van entre los 37 y 42 grados, o sea, unas piscinas con un fin terapéutico. Son las termas más antiguas que hay en la zona y con la mejor infraestructura. Estamos hablando de que hay hoteles de 4 o 5 estrellas con todos los servicios completos. ¿Hay dos caros? ¿Por qué? ¿Hay de 4 y 5? ¿Cuáles son? Y ahí tenés, bueno, el Arapey Termal, que es el 5 estrellas, que había arrancado en su momento como de la cadena Barceló. Claro, ese es buenísimo. Es muy bueno, muy muy bueno. ¿Y eso lo vende también Buquebus? Lo vendemos también, y ese paquete de 4 días y 3 noches en el Arapey Termal 5 estrellas está en 1.600 pesos por persona, con los pasajes, con la estadía, y aparte ese hotel cuenta con el régimen de all inclusive, es decir, tenés todos los servicios dentro de ese importe y todo lo que te ofrece, ¿no? Tenés todo a reventar. Bicicletas, a la tarde caballos para hacer cabalgata por la zona. No, increíble. Realmente es más que recomendable. Es el mejor hotel de la zona y uno de los más requeridos, tanto por los uruguayos como por los argentinos. Sí, aparte ideal para irte con los pibes. Sí, te entretienen a los pibes, todo ahí, te los olvidás. Si lo entregás a una señora, te lo traen a los 4 días. 4 días. Y a veces te lo traen mañana, vos, que vos mismo no lográs de tu hijo, que bañarlo en 4 días de vacaciones. Está bien, no está tan mal. Bueno, Claudio, entonces repasamos. Termas Arapey. Termas de Arapey. ¿En el paquete más barato? El Arapey Termal, que vas en el buque crucero Ladia Isabel, más un bus semicama que sale desde el puerto de Colonia hacia las termas de Arapey. 4 días, 3 noches, all inclusive, 1.600 pesos. Y aquellos que quieren aprovechar también los hoteles municipales pueden adquirir a través de Buquebus Turismo solo los pasajes con una tarifa más que promocional. Ida y vuelta del pasaje hasta las termas, 299 pesos. Como dice Carmela, de mujer, te lo digo en dos palabras, extraordinario. Gracias, viejo, un abrazo. Un abrazo muy grande, Gerardo, y bueno, mañana vamos a tener este... Mañana tenemos sorpresa para la gente. Totalmente. Mañana escuchen los oyentes, que vamos, que jeteamos 2 viajes más. Bueno, abrazo, ¿eh? Chao, hasta luego. Gerardo, hasta mañana. Buquebus ahora es más. Es más destinos alrededor del mundo. Es más servicio. Es más diversión. Consulta nuestras promociones al 4316-6550 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí viajar. Buquebus. 8 y 37. En Capital, llueve. En la zona norte, caen piedras. Y nosotros le hacemos un homenaje a nuestros chicos. 10011 Mega, ¿qué ruidito vas a hacer arriba del vos sabés? Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundí entre tanto que canto. Quien habla de privilegios, una raza soberana, superiores, imperiales, pinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte a millones de votos? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Los serpientes de la tierra dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Dice que sos, así es como te ves. Sé que sensei. Todo te dice que sos, así es como te ves. Sé que sensei. Porque van lastimando a quien todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sen. Que sen. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Hiciste fuerza para terminar el sueño. Se están contando ese secreto que nos acompaña en los liceos. El desayuno está servido. Alerta meteorológico 8:42. ¿Qué tenés, Julita, por ahí? Alerta por tormentas en el área metropolitana, en la región de metropolitana del centro y el norte bonaerense, el sur santafesino, sur entrerriano y el Río de la Plata. Tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Ya está granizando en zona norte. ¡Ay, qué rico! Granizarse una crema americana. ¿Se puede usar la radio para beneficio personal? Sí. Bueno, si tenemos algún oyente boyero de esos que ahora se van a llenar de laburo cuando el granizo haga estragos con los autos, sí, y me quiere hacer un descuento, pues yo todavía tengo del anterior, yo también. Que me avise. 10-11 mega, en serio, ¿vamos los dos? Sí, un 2x1. Sí, un 2x1. Sí, no hay tiempo para hacer nuestro Pedro y Pablo, ¿eh? Sí, mañana, si no. Sí, mañana, porque ¿dónde va la gente cuando llueve hecho por nosotros? Hubiera estado bien, ¿eh? ¿Te ves ahí dónde va la gente cuando llueve para dentro un ratito? ¿De Pedro y Pablo? ¿Sí? Vamos buscándolo. Una muy cortita para cerrar, Ángela. Lo echaron a Riquelme este fin de semana, ¿eh? Queda opacado por esta victoria, este título de Vélez, pero lo echaron a Román por segunda vez en su carrera con la camiseta de Boca. Perdía Boca 1-0. Con Colón lo echaron a Riquelme por insultar al árbitro, aparentemente, aunque no quedó claro porque fue una cosa entre ellos, pero se pasó con el pedido de que le cobraran una falta, le sacaron la amarilla, insistió, le sacaron la roja. La roja anterior había sido cuando un jugador de Banfield, Fabián Santa Cruz, ¿se acuerdan? Lo molestó, le metió la manito en la cola y aquella vez Riquelme le había dado una piña. Bueno, esta vez otra vez se sacó y recibió su segunda expulsión. Lo raro, lo loco es que cuando lo echan a Román, Boca da vuelta al partido, ¿eh? Con dos goles de Palermo que llegó a los 206 y uno de Bataglia de cabeza, Boca termina ganando 3-1 y cerrando este torneo en el que le fue bastante mal con una buena imagen. River, en cambio, perdió con Estudiantes 2-1. Si acá hay un hincha Huracán recaliente con vos, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Leíste el mail? Sí, lo leí. Alejandro dice que no sabe nada de fútbol, no sé qué. ¿Y qué cree que haga? No, lo que yo te decía hoy es que yo no tengo problema en responder las críticas, pero si no dice argumentos lógicos, no tiene ningún sentido. Bueno, yo te voy a escribir. Es por la cantidad de gente que se necesita para... Sí, él dice que para no ser leproso. M dice que lo que yo dije la otra vez, que 8 es la cantidad mínima de jugadores con la que se puede continuar un partido, está mal y para mí está bien. Pero creo que ese es el problema. El problema es que es la agresividad con la que discute. Por eso yo no lo quería leer. Bueno, una cosa sí, es decir, mira, no estoy de acuerdo. A mí me gustan, pero los leo para mí, bueno, también, los más agresivos. Cuando hablamos de fútbol, las pulsaciones van a 1000. A mí me gustan los más agresivos, ¿viste? No, pero tienes razón, ya el asunto es agresivo. Basta. Si no podemos leer lo agresivo, ¿qué hacemos? No, morimos, yo prefiero, o sea, si querés vos leerlo, yo prefiero hablar de fútbol, sí, y hablar de Riquelme, no, y contar noticias con el poco tiempo que tenemos hoy. Entre un email que me pega. Que Federer ganó Wimbledon, le voy a dar tiempo a una entre persona. Entre un email que me pega, hay uno que me lo que cuál es lo primero. Y que te pega, has siempre creado primero. Incluso los mejores insultos respondiendo a los mails. Sí, me gustó. Bueno, Gaby, uno cortito. Bueno, te decía que Papá por un Día, la película con Luisana Lopilato, se pasó para el jueves. La van premier va a ser el día 13, el lunes. Bueno, ¿quién viene para acompañar en el preestreno? ¿Viene? Dicen que viene. Viene Michael Bublé, el novio, seguro, novio, no sabemos, el cantante. Pero está bien, que venga, ¿sabes qué? Que se enchastre con nuestra gripe A, porque cuando nos mandó a Luisana la otra vez, la trajo con gripe, ¿se acuerdan que estuvo? Que volvió de verlo a él en Los Ángeles. Y ella trajo la gripe. Y ella trajo. ¿Se acuerdan que estuvo? Sí, bueno, ahora volvemos. No era gripe, lo de ese apellido. Bueno, era calentura. Atragantamiento era. No, como, en el buen sentido, como le dicen a la fiebre en Latinoamérica, tienes calentura, no tienes fiebre. Ahí está. Entonces, ahí está, que venga y que se lleve lo que toma, se merece. Que toma, venga ese que chacerito. Venga. Que venga, como dice Daniel. Sí, Leo García, sí. El hermano Grasa del sí. Músico Cool, sí. Tiene un especial por el campeonato de ayer. A ver. Hola, estos son los chistes del Leo García, porque vos lo único que querés, papá, que... Lo que más quiero es salir campeón. Vamos, soy hincha de Vélez, papá. Ya salió campeón, quiero festejar. Soy hincha de Vélez, soy hincha del Poroto Cubero. Qué grande, Poroto es mi ídolo, es mi ídolo. Se curte, ¿sabes? ¿Y a qué querés que no sea mi amigo? Siempre que lo veo, ¿sabes cómo le digo? Le digo, ¿qué hace, lápiz berreta? Porque y ¿por porque qué? Tu mina se parte al medio. Te cago de risa. Escúchame. No. Yo estuve viendo el partido, pero no, como no tengo el codificado, estoy colgado el cable. Lo vi a la transmisión del Bambino Veira. Ah, el Bambino Veira está robando la plata. ¿Qué carajo hace? Están boludeando todo el día en esa transmisión. ¿Sabés cómo le dicen al Bambino Veira? ¿Cómo? Le dicen retrato de la abuela. ¡Y porque está en la cómoda! ¡El que conoce nada y le paga! Bueno, fue de salón ese. Puchiste salón. ¿Querés uno bestial? Sí, toma. Sí, dale. ¿Querés uno bestial? Te hago un 3-2-1, ¿eh? Sácame, a ver, 3-2-1. No te sale, hola. No. Estoy ahora y listo, fuiste. Escuchame, no, pobre huracán. Que... No, pobre huracán, pobre huracán. ¿Sabes cómo le dicen a huracán? ¿Cómo? Le dicen puto feo. ¿Por qué? Porque se tiene que conformar con acariciar la punta. ¡No! Y bueno, quería estar. ¡Qué bestia! Todo, te la dije. Bueno, ¿te gustó este especial? ¡Bestia! ¡Especial campeonato! ¡Bestia! Esto fueron los chistes del ¡qué Leo. Bestia que es! ¡García! 8:48, ¡qué bestia! Impresentable. Sí, la temperatura es 16 grados. Sobre Buenos Aires llueve, sobre la zona norte cae en piedras. De 6 a 9, Gerardo Rossini. Mejor imposible. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vic Vitapirena Forte 5 en 1. Descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vic Vitapirena. Vic, la marca número uno en estados gripales y resfriados. Este mes en Psicología Positiva, descubrí las misteriosas cualidades que hacen brillar a las personalidades exitosas. Carisma, audacia, benevolencia, alegría de vivir. Te contamos 10 consejos para buscar amor en la red. Secretos, ¿conviene decir siempre la verdad en la pareja? En el dossier Talentos, encontrate con tus dones ocultos y usalos a tu favor. Además, el licenciado Rolón analiza el narcisismo. Sergio Sinai habla sobre los roles complementarios y necesarios de las madres y los padres. Y el doctor Kuznetsov nos explica por qué la infertilidad es un tema de dos. Psicología Positiva, una revista que te ayuda a vivir intensamente. El canto clandestino y marginal llega por primera vez al número Park. Masacre. Es la octava. Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. Masacre. Viernes 7 de agosto. Estadio Luna Park. Mejor imposible. Mandanos tu ruidito al 10011 Mega y participá del Vos Sabés. 10011 Mega. Porque a los chicos los queremos. Pero si se los decís, se agrandan. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Desenfrión Descongestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Desenfrión Descongestivo. ¿Y para chiquitos? ¡Es Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega, por teléfono al 4535-4200 o con un mail a mejorimposible@infobae.com. Ocho y 51. ¿De qué se trata la sección Vos Sabés? Mandás un mensaje al 10011 Mega contando un ruidito que, como si fuera un cacerolazo, le vas a meter arriba a la canción para que le llegue a tus chicos. Es como un mimo virtual. Es como un momento en el que te concentrás en tu pibe y te sumás a esta canción en la cual los papás no ponemos babosos especialmente. En un minuto lo hacemos, 10011 Mega. Mandá tu mensajito, tu ruidito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a golpear? ¿Cómo te vas a subir a la canción de los lunes? A la canción en la cual mimamos a nuestros pibes. Juli. Tengo los ganadores, Gerardo. El voucher por $150 en Belvedere Suéter se lo lleva Fernando Araujo. Y el CD de Mercedes Sosa, su segundo trabajo, Cantora 2, Mirta Gasolini. Felicitaciones. Qué bueno, Gasolini, ¿eh? Ahorra un poco Gasolini. Más. Hola, espero que estén secos. Esto le paso por rata al jefe de la fábrica. Fábrica de plástico en la encina, todo inundado. Estoy inundado porque las chapas de plástico se rompieron, ¿eh? Hay que hacer canaleta alrededor como en la carpa. ¿Tenés algún consejo para cerrar mientras llegan los mensajitos? Al 10011 Mega por el Vos Sabés. Sí, más cosas para estos días de encierro con los niños. La guerra de semillas de sandía siempre es mucho mejor que llevarlo a los fichines. Es cierto. Igual no se consigue sandía en esta época, pero bueno, ya va a llegar. Te metes una porción entera de sandía en la boca y te vas comiendo la parte comestible y vas guardando en el buche todas las semillas. Sí. Y después vos inflás los cachetes y le decís a tu hijo, a ver, apretale el pómulo a papá. Entonces él hace así, como si vos fueras un robot. Que a medida que te aprieta el cachete, vos le vas escupiendo en la cara. Tipo ametrallador. Claro, lo ametrallás. No es muy para la época de gripe A. Claro, ¿por qué? Pi, saliva. Pero es sandía. La sandía cura todo. Es como el buche. Sí, que lástima, no quedó tiempo para probar. ¿Tenés un minuto antes de vos sabés? ¿Un minuto? No hay tiempo, ¿no? ¿Para el dónde está la suerte? Sí, un minuto. Vamos a ver cómo nos sale. A ver. Este es el y yo para los oyentes nuevos. Somos imitadores. No de primera, pero bueno. Bueno. La lluvia cae lentamente. Por fin podemos hacer algo donde estamos juntos y no competimos. Y te lloran las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía. Me gusta, va, Los hunden el sol, árboles en llanto lavan en la alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. Yo soy claramente Cantilo y vos, Duriez, ¿no? Creo, está colando el Indio Solari, guarda. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Yo, siempre hay un lugar donde parar. Muy bien, me gusta cómo nos sale, Guardaste a Iorio. Va. Muy bien. Una mujercita sumergida. No sé la música, ¿verdad? En las aguas de mi brazo torrencial. Ahí vas vos, más porteño debiera ser lo tuyo. Mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y prejos en el abanico de tu pestaña. Me gusta cómo te salió, muy bien. Muy bien. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¡Vamos, Ricardo! No. La bronca. Eso, boludo. Lleva la gente. cuando llueve. Lindo que nos sale, che, muy bien, Eva, ¿eh? Ah, divino. ¿Dónde los que no tienen lugar? Ya está para demo, ¿eh? Tenemos que hacer otro. ¿Me tenés que hacer? En medio de la gripe, en medio de la gripe porcina. ¿Dónde van? Choque los cinco. ¿Dónde van? ¿Dónde van? No puedo salir. ¿Dónde? No, tenés que salir porque hay que hacer dos a vez. Quedó enganchado. Chicos, quedan 4 minutos. Vamos. Momento de concentrarnos para cerrar en la imagen más bonita que tenemos de nuestros hijos. La última que nos llevamos cuando nos fuimos esta mañana, cuando se lo dejamos a alguien para que lo cuide. Hay una imagen. Ahí está, ¿lo tenés? Sí. El mío, por ejemplo, es saliendo de su casa, de espaldas. Parecía un delincuente juvenil. Yo no puedo creer que esté tan alto. ¿Cómo puede ser que tenga 9 la bestia? Lo vi así, este no es mi hijo. Y era mi hijo. Es una. Yo tengo esa. ¿Vos tenés la tuya? Sí, hoy cuando pasé por su cuarto para ver cómo estaba, estaba dormidita, mirando para el otro lado y no le pude ver la cara. No me gusta cuando paso y está mirando para la pared. Me gusta que mire para acá. Que se joda, despertala. No, ¿cómo la despertás? Se me despierta a las 6 de la mañana, me muero, me matan. Claro. ¿Vos? Golpecito en el hombro, me dice, mamá, 3 de la mañana, ¿me das agua? Se clavó un vaso enorme sin claro. Parar, fondo blanco. Son esas cosas que hacen que uno no entiende, pues. Es como si tuviera independencia. Ah, mirá, tenés sed cuando yo pienso que vos no tenés sed. Justo ahora. Sí, el vos sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Mi erudito es palmada al volante del día que tu madre por Aldana. ¿Cómo será ruido volante? No, no tenemos acá. No. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. Hola, soy Ricardo y golpeo llaves contra el escritorio por Daniel. Ahí está. Es mucho más que todo. No, si lo sabes. Vos sabes. Todo, todo, todo, todo es el amor. Golpe de los pies en el piso. Por Emi y Maylen, que son nuestra vida, Cris y César de San Juan. No me quedo nunca más solo, solo. A ver, ayúdame, Juli. Uñas contra el escritorio por Juan y lo reamo. Muy bien. Otros deditos contra el escritorio por ti y Toby. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. Hago globos con el chiste, a tiempo. Por Dara y Ciro, que los amo, soy Rocío de Merlo. Qué canchera, y meta, sería así, a ver. Que contará, mucho más que todo. Todo, todo, todo. Hola chicos, mi ruidito es para Mili, Uriel y mi bebé, que está en mi panza, golpeó mis piernas, los amo. Muy bien. Mamá, Mari de José Cepaz. Lo sabes, no me quedo nunca más solo. Soy Claudio de Loma Hermosa. Ruido con la tijera sobre la máquina para mi ahijada, que cumple 4 añitos, la amo. Es como si fuese mi hija. Perfecto. Paternar no es tener hijos, es ser como el padre de alguien. Eso es paternar. Así que el ruidito de Claudio vale también. Pero vos sabes. Ruidito con las bolsas de nylon, che, para la Uticante, que los amo y que son mi vida, dice Ale. Ahí está, Nos vamos. El programa se llama Mejor Imposible. Vamos de 6 a 9 aquí por Mega. Nos encontramos mañana otra vez en este programa hecho con amor. Y por dinero, si no sabes quién se levanta a esta hora, ¿no? A las 5 todos los días. No, no hay manera, chao. Mejor Imposible. Hola, muy buenos días. Buenos días, chicos. Buen día, estoy alto. Hola, hola. Mejor Imposible. Hola.